espacio publicitario. El pulso imbatible del rock encontró una vía de escape a tus ojos. Vorterix Rock 103.1. En conexión con Vorterix.com, la tecnología potenciando la fuerza del rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Doblo Nada. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Arrancamos una nueva semana y como todas las semanas empezamos con un libro. En este caso, el libro se llama England's Dreaming y es de John Savage. Sí, John Salvaje. Es un libro que básicamente hace un recuento profundo sobre la historia de los Sex Pistols, pero también va comentando, de paso, lo que fue la explosión punk de mediados de los 70 en Inglaterra y un recuento de dónde venía musicalmente el rock de aquel entonces y cómo estaba además el Reino Unido en materia sociopolítica, ¿sí? Recordemos que se supone el punk fue una reacción a los momentos clave que estaba viviendo el continente y especialmente el Reino Unido en materia de cuestiones sociales. El desempleo aumentaba considerablemente, había ya algunas generaciones, sobre todo de jóvenes, desencantadas con la realidad y de ahí la reacción protagonizada por los Sex Pistols. El libro es un libro muy, muy recomendable, es un libro que tiene ya unos cuantos años, pero es muy, muy completo, es muy largo también, ¿sí? Tiene 600 páginas, esta edición que tengo yo al menos, de letra chiquita, pero arranca haciendo un recuento de cómo estaba la situación social, política, económica del Reino Unido y cómo se va gestando el punk a partir de bandas rockeras como fueron Velvet Underground, Iggy Pop and the Stooges, New York Dolls. Vamos a centrarnos específicamente en los Pistols y hay un antes y un después en la carrera de Sex Pistols. Según cuenta este libro, Sex Pistols ya venía generando toda una revolución mediática a partir de lo que fue la unión entre cuatro jovencitos y Malcolm McLaren, el mentor de los Pistols. Se conocieron en un local de ropa en Londres llamado Sex, de ahí parte del nombre de la banda. Ese local era regenteado por Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, que era una diseñadora de indumentaria. Ellos fueron quienes le dieron un look a los Pistols y McLaren les dio un discurso. Se supone que él los manipuló, nunca queda del todo clara esta parte de la historia. Se supone que él los moldeó, los manipuló y experimentó con ellos y obtuvo los resultados buscados. Sí, en Vorterix.com estamos viendo videos en vivo de los Pistols de aquella época. Ahí está Malcolm McLaren en la puerta de Sex, el local de Londres donde se conocieron los Pistols. Este momento de quiebre es una entrevista televisiva en un programa muy popular de Thames TV, conducido por un señor mayor, Bill Grundy. Todavía los señores mayores de traje eran los que conducían este tipo de programas dirigidos a los jóvenes. Ahí estamos viendo la entrevista en Vorterix.com. Igual que sucedía en la década anterior con Ed Sullivan y los Beatles, los jóvenes eran entrevistados por señores mayores conservadores. Esos son los Sex Pistols en diciembre de 1976. Y ahí están los Pistols jovencitos dispuestos a ir un poco más allá. Y el gran quiebre se produce cuando dicen fuck y shit varias veces durante la entrevista. Lo bardean a Bill Grundy, el conductor. El conductor quiere quedar bien parado y les da lugar para retrucar, por lo tanto es quien queda en evidencia. Y esto arma un revuelo de proporciones en todo el país. Que los Pistols, jovencitos, de 20 años, dijeran fuck. Hay uno ahí que está con una esvástica, además, ese es Johnny Rotten, quien era la cara de los Pistols entonces, el cantante, John Lydon, muy jovencito, con el look característico de los pelos parados y los alfileres de gancho. Después de haber dicho fuck y shit en la televisión británica, se genera una polémica que es de grandes proporciones. Los Pistols se convierten en toda una sensación mediática. Además, ellos ante cada oportunidad retrucan. No es que piden disculpas ni nada por el estilo. Todos los medios van detrás de ellos. Quienes están detrás son los Siouxsie and the Banshees. Ahí está Siouxsie, que era otra artista que venía de la misma escena. y también participó de esa entrevista. Coquetea un poco Siouxsie con Bill Grundy y también lo deja mal parado. Es un señor mayor que no entiende el código, el lenguaje y la actitud de esos jovencitos. En primera medida, la cadena de televisión responsabiliza a Bill Grundy y lo suspende por 2 semanas. Sí, el pobre viejo no tenía la culpa, le echaron parte de la culpa a él y lo suspende por 2 semanas. Los Pistols son perseguidos por todos los medios británicos en una gira que estaban encabezando junto a otras 3 bandas. Estaban girando los Heartbreakers, que llegaban desde Estados Unidos a Inglaterra para sumarse a esta gira, los Damned y los Clash, además de los Pistols, los tres grupos más importantes del punk inglés. De las 19 fechas que estaban programadas, 16 se cancelan debido a este inconveniente con los medios. A cada lugar que llegaban, Malcolm McLaren apostaba y aprovechaba para exacerbar aún más los ánimos. La sociedad empieza a cuestionar a EMI, que era el sello que había editado Anarchy in the UK, el single de los Pistols, antes del lanzamiento de su primer disco. EMI era una institución en ese momento, era un grupo económico, además de un sello discográfico, liderado por ultraconservadores, tipos que venían de una escuela diferente. Y en el mismo sello discográfico se empieza a generar una disputa. Había quienes bancaban a los Pistols y quienes no. Obviamente los más conservadores decían que algo había que hacer, que la compañía discográfica iba a quedar mal parada. Proponen echar a los Pistols. Quienes defendían a los Pistols decían: mediáticamente va a ser un golpe muy duro para el sello EMI si echamos a los Pistols. Por lo tanto, se va postergando la decisión. Como estaban en diciembre, fin de año, Navidad, Año Nuevo, estaban especulando con esas fechas. EMI no quería perderse la gran venta de discos de Navidad. Históricamente, en el mes de diciembre se venden o se vendían muchos discos. EMI no quería quedar afuera. Van postergando la decisión final y mientras tanto siguen los Pistols de gira, cancelando conciertos en todas partes. Esto genera además un enfrentamiento con los Clash, que recién estaban empezando. Si bien públicamente los Clash decían apoyar a los Pistols, detrás de bambalinas, digamos, en privado, ya se estaba generando una enemistad entre los grupos. Los Clash no estaban de acuerdo con esa actitud mediática y, entre comillas, vendida de los Pistols. Los Pistols eran muy jóvenes, Johnny Rotten era muy joven, no sabía tampoco cómo manejarse con la fama repentina que había ganado. De los 3 conciertos que se hicieron, curiosamente, cuando eran una sensación mediática, la convocatoria era muy baja, había más gente afuera de los conciertos, afuera de los lugares donde tocaban los Pistols, polemizando o reclamando o protestando, además de los medios que querían entrevistarlos, que adentro. Con estas entrevistas se había popularizado el hecho de escupir en los conciertos punks, por lo tanto, la gente que iba a los conciertos creía que tenía que escupir, los músicos quedaban completamente bañados en gargajos. Ellos además fomentaban esto, ¿sí? Y se produce un final anunciado para los Pistols que iban a durar apenas 1 año y monedas más, porque finalmente EMI decide echarlos de la compañía. Malcolm McLaren, que era el manager, estaba especulando con esta posibilidad y ya venía negociando con otros sellos discográficos. La compañía indemniza con mucho dinero a los Sex Pistols por romper el contrato. Con ese dinero cubren los gastos que había ocasionado esta gira que no se iba a realizar, en definitiva, porque todos los shows se cancelaban. En un momento echan a los Damned de la gira porque los demás grupos se solidarizan con los Pistols y los Damned dicen: no importa, yo voy a tocar igual. Cuando deciden tocar igual, Malcolm McLaren los echa de ese tour que estaban compartiendo con los Pistols. Mientras tanto se abre otro local nuevo de ropa en Londres que regentea Vivienne Westwood y el lanzamiento es con los Sex Pistols, que son sus modelos. Esto genera mucho dinero para ella y para Malcolm McLaren. Sin embargo, la polémica de los Pistols iba a durar un año y pico más hasta que editaran su primer disco. De esta polémica surge también uno de los clásicos de Sex Pistols, EMI, EMI, sí, dirigido a EMI, la compañía discográfica. Los Pistols, solamente con decir fuck en la televisión, habían ocasionado un revuelo de proporciones en el país entero. Lamentablemente no eran una atracción musical sino mediática. La gente compraba sus discos, no mucho. Subían pocos escalones en los charts. Digamos que entre los grupos exitosos de los 70, Queen vendía 15 veces más simples que Sex Pistols. Esto no sirvió para que la banda vendiera discos, sí para que fuera una sensación en los medios. Tampoco convocaban gente a los conciertos, así que estaban sumidos en un caos total y absoluto. England's Dreaming, John Savage es el autor de este libro que recuenta la historia del punk inglés. Sex Pistols, los protagonistas. Vamos con dos canciones. Una tiene video, Anarchy in the UK, la otra no, EMI. I'm Así arrancamos con dos de los Pistols, Anarchy in the UK, EMI. England's Dreaming es el libro de esta semana, muy interesante. No se consigue en español, sí se consigue en inglés. No sé cuánto cuesta, lo tenés que pedir vía internet y te llega a tu casita. Si no, lo vas a buscar al correo y te cobran un impuesto considerable. No, tráelo a casa, que hace un frío. Sí. No quiero ni al correo, deja. Qué loco este día, ¿no? Qué loco el clima, che. Muy loco todo. Qué fresquete, ¿no? Hay que salir a correr con esto, ¿eh? Saliste a correr, estás loco. Mami. Sudor congelado. ¿Saliste a correr hoy? Sí, por supuesto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos sabés que cuando te emperrás con algo? Eso es bueno, ¿eh? Me rompelo. Pero es vasco, bueno. Es vasco, esto sudo. ¿Sabes? ¿Fuiste a correr con no, este día, con este frío? Iba a ir anoche, pero se me hizo tarde. ¿Anoche? Sí. Sí, no dio. ¿Corriste bien? ¿Transpiraste? 6. ¿Llegaste a transpirar? Poco. ¿Sudor frío? Claro, ¿vas escuchando música cuando corres? No puedo escuchar nada. ¿Por qué? Ni radio de música. Sí, las veces que lo intenté no. ¿Te quita el ritmo? No sé, no me gusta. Te abstraes y tenés miedo que te pise un auto. Yo cuando corría no podía correr sin música o radio. Si un día me había olvidado la radio, los auriculares, ponele. Yo voy atento a tu voz interior. Rascalcito. Yo una vez en 1979 corrí. Tu mamá te estaba por pegar y... No, la única vez que corrí por deporte, digamos, fue cuando yo jugaba al squash, ya se los conté. Sí, y era muy bueno también. Era muy bueno, también lo dije. Y en una época nosotros íbamos a entrenar a un lugar que era acá cerca, en Belgrano, quedaba con un entrenador, y se le había ocurrido que teníamos que hacer una especie de preparación física y nos puso a un entrenador, a un preparador físico. Y ahí corrí. Debe ser igual la época de mi vida en la que mejor estuve. Claro. Sí, había aumentado de peso por músculo. Claro. Y tenía un buen estado físico. Nunca esto más. Esto sucedía hace 20 años. Fue tu última pretemporada. No, después hasta los 35, 38, siempre estuve bien. Podía correr sin entrenar, digamos. Podía ir a jugar al fútbol y correr mucho, después ya no. Hasta los 35, ponen. Después ya no. Después te pasa factura, pebete. La vida te pasa factura, podés creer. Si quieren comunicarse con nosotros y compartir comentarios de viejo como estos, pueden hacerlo vía Twitter, @Vorterix. Si no, cuenten cuestiones que tengan que ver más con la juventud. Como Willis, que estuvo en la costa y se mató de frío todo el fin de semana. Comió como un loco. Fuiste a Aikemalen, sí, el lugar que le había recomendado, el lugar de pastas, ahí en Mar de las Pampas. Willy fue a Las Gaviotas, que son balnearios vecinos. ¿Quién habrá pagado? Fui a ese lugar, gran lugar para comer pastas. ¿Qué pediste? ¿Pediste barénicas o pediste otra cosa? No, pedí otra cosa. Pedí, ¿cómo eran estos? Bueno, era pasta también, tenía pollo y lomo, una salsa de rúcula, era crema de rúcula, algo así, impresionante. ¿Gatillaste vos? Sí, solamente fui con mi novia. ¿Te acordás cuánto pagaste? Sí. La porción. Dos gambús. No, ¿cuánto era? 150. No, 80 y pico. ¿80 y pico? Sí, porque era plato más salsa. Pidió para compartir, miserable. No, nunca. Un plato cada uno. No, 80 y pico cada plato. Claro. Sí, cada plato. Sí. 160, 170. Sí, me salió. Si vas a un shopping, al patio de comidas, y pedís un plato de sorrentinos, te sale 70 pesos, como barato. El sábado una triple. Sí. 70 mangos. Es una triple. Hamburguesa. ¿Triple? 70 pesos. ¿Comiste una triple? Te clavaste una triple. Para festejar. El combo. La combinación. El combo. Sí. Por eso, prefiero comer muy bien pastas en el Mar de las Pampas. Claro. Comida. Es comida, es cierto. Bueno, hubieras probado baraniques, que son unos cosos de papa, muy ricos. ¿Hemos invitado al duelo? Me parece que merece, ¿eh? ¿Quién, Willis? Sí. Pero es una remera de Venom. Se puede Spider-Man. Buscar algo acorde musicalmente. ¿Cómo que? A ver, pensemos. ¿Qué puede llegar a ser? La versión de Spider-Man de los Ramones. Willis te asusta. Está buenísimo. La rompe. ¿Querés participar, Willis? No sé, o sea, no es de banda. Vamos a ver, si encontramos algo potable, alusivo, le entramos. ¿Esa era Venom o era Spider-Man negro? Es Spider-Man con el simbiote negro. Casa de Araña de David Lebón. De hecho, si es Venom, pasamos a la banda homónima y listo. Claro, sí, no sé con qué quedarme, si con... Casa de Araña de David Lebón. O con Venom. Dios mío. Y Black Metal. Por favor. Ya nos fotografiamos, ya vamos a tuitear las remeras que tenemos puestas hoy. Si en el mundo existe la razón, puedo perder nunca. Pero bueno, vamos a ver. Yo me tengo fe, ¿eh? ¿Te tenés fe? Yo no hablo de justicia, eso es lo bueno. No, justicia no. Justicia ya sabemos que no existe. La razón nomás. Está jodida, está escaseando. Sí, está complicado. Está difícil, está difícil. Esta semana tenemos una entrevista que hizo Willis con Bobby Gillespie, líder de Primal Scream. Seguimos adelante con la búsqueda de una nueva apertura realizada por ustedes. Ya saben que pueden ir a vortex.com, micrositio Doble o Nada. Ahí tienen para bajarse las pistas de la apertura original y ustedes pueden enviar en formato MP3 vía mail doblonada@robacion.com el laburo que hayan hecho. Sí, seguimos recibiendo laburos de la apertura de Doble o Nada. Pueden hacer lo que quieran. Pueden ponerse creativos. Si no son obvios, siempre es mejor. Si van a hacer un simple mashup, traten más o menos de que encaje como la gente. Sí. Sí. Por favor. Si no, es una tortura a nuestros oídos. El otro día había unos raros. Había un par raros, un par difíciles. Chocando, ¿no? Sí. Estaban puso dos canciones en una licuadora y así salió. ¿Qué pasa? Son las 2:30, ¿sí? Vamos con un par de canciones, ya regresamos. Dibujando sin color. Hay situaciones.

Fin de espacio publicitario. Leonada. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, sí. Mientras muestro mi remerita de Slash, no me quiero quitar el buzo por el frío que hace. Pero muestro mi remerita de Slash. Te interrumpo. Decime. Te firmo por un café con leche. Firmo yo. No seas cobarde. Perdí, dale. Es re perdedor esa remera. Bueno, las dos veces que vino, perdió. Un cafecito con leche. Con una vez sola vino, esta es la segunda. Bueno. Esta es la segunda. ¿Hago el papel? No, discúlpame, invítame vos a mí un café con leche. Pierdo. Ya sabemos que perdés. A manos. Me voy a poner de pie, ¿sí? Voy a usar la misma estrategia que la otra vez, pero es una clásica pose de Slashito arrodillado sobre el escenario tocando su guitarra Busy Rich, ¿sí? Galera, pucho, rulos, cuero, tatuajes, todo lo que hace falta. Todo lo que hace falta. No, yo. Tejanas, botas tejanas. Sí, media luna, café con leche pelado quiero. Guasno acaba de firmar su derrota, vamos a ver si podemos hacer foco. Pierdo a manos de Pebete con la remerita de Slash, de Slashito. Firma Guasno, así que Guasno ya está fuera de carrera, yo no te pago nada igual. No. Rompo el contrato, señor. Vos ganás a la quiniela y no invitas nada. El día ese. Un café invitaste. ¿Quién invitó ese día? Un café invitaste. El señor ganó y no te invitó. Muy feo. ¿Qué ganó? ¿Ganó dinero? Y cuando ganó la quiniela. Ah, bueno, pero ahí ganaron todos. Ahí ganaron todos. Ahí ganamos todos. No, quiero. Decía yo que mataba a dos pájaros de un tiro. Dale, me di cuenta de algo importantísimo. ¿Qué? Ayer seguí ordenando, todavía no terminé de ordenar en mi casa mis discos, mi reacomodamiento de discos. Hice una limpieza de DVDs, que es lo que tengo acá. Les voy a regalar algunos a ustedes, bien, si aceptan. Y después dale, sí, bajamos la bolsa. Son unos 30, no son tantos como los discos. Pero me di cuenta. ¿De qué, Pebete? ¿De que qué? Todavía no regalé los mejores discos. Me equivoqué. Solamente ordené la A y la B. Me queda de la C a la Z hacer limpieza. Por ejemplo, discografía completa de los Beatles. Sí, Stein. Lo vi en tu tweet. Completa. Cuando yo empecé a trabajar con Mario hace 15 años, un día charlando al aire, yo dije que no tenía ningún disco de Queen, ningún disco de Beatles, ningún disco de Pink Floyd, y él me dijo, te regalo la discografía de los Beatles. Y me la regaló. Uh-huh. Hace poco se reeditaron todos los discos de los Beatles, sí, en unas ediciones hermosas. Por lo tanto, aquella que Mario me regaló, ya no la necesito. La voy a regalar. Alguien sugería por ahí que la subastara para donar a beneficio. Es un quilombo, te metes en un lío. A lo sumo podríamos hacer una Rule Beatle. Sí, eso sí, eso puede ser. Pero bueno, hay unas cuantas cosas, ¿sí? Ya tenía más o menos pensado qué les iba a ofrecer a cada uno de ustedes, a ver si... Me gusta que piensen nosotros, Gallo. Mirá, ¿este lo tenés? Lo tengo. Hermoso. Imaginé que podía llegar a tenerlo. No alcancé a ver. Era Tipitos. Muy lindo. ¿Cultura profética te gusta? ¿No? Depende, si es el show de Marley, sí. ¿Ratones? Sí. ¿Ratones? Sí. ¿Esto lo tenés? Sí, lo tengo. Puede ser que pase eso, que suceda eso, que ya lo tengan. Sí. Estoy buscando acá los DVDs, el resto los bajo, no se preocupen. ¿Marduk? ¿Alguien quiere? No, muy extremo. No. Pará, estoy viendo, están buenos, qué sé yo, están buenos. Hay un poco de todo. Lo que pasa es que ya llegué a esa conclusión y la repito, la reitero. ¿Para qué me voy a guardar esto si no lo voy a ver? ¿Charlie García? ¿Soy un humor? ¿No lo tenés? No lo quiero. Él no lo quiere. Vos. Lo tengo a trucho. ¿Lo tenés trucho? Bueno, ahí lo tenés legal. No hay nada para vos, Cayo, si querés, fíjate, echate una ojeada. No creo, lo veo. Lo mismo vos, Guasno, si querés mirar qué es lo que hay y lo que queda lo bajamos. Sí, son algunos DVDs, serán unos 20, 30 DVDs que quedaron ahí. Así que ya los estoy bajando. Hay gente que me está tuiteando hace un ratito que se están muriendo de frío. Parece que ya hay gente en la puerta de la radio. Así que por mí, si quieren, no está Mili, que venga uno y se lleve todos. No me interesa, la verdad. Pero bueno, me quedan todavía muchos CDs por regalar. Entonces todavía no terminé de hacer el orden. Slashito es mi remera, duelo de vedettes, arrancamos. Sí, hay hashtag hoy. Willis gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Guasno, te la voy a pelear con esta a morir. A morir, así te lo digo. Una remera de George Harrison, roja, sencilla, como él. Bordó con un recuadro, una foto de un George Harrison Beatle, que dice My Sweet Lord, que es esta canción, su mayor éxito. Su mayor éxito fuera de los Beatles, ¿no? Un gran guitarrista. un capo, un genio. Ya lo decimos siempre, cada vez que te pones una remera de él, nuestro Beatle favorito. Sí, por supuesto. Yo me di cuenta que era mi Beatle favorito a partir de Charlie García. ¿Por qué? ¿Qué dijo Charlie? Porque un día lo escuché en una nota decir eso y le empecé a dar más bola a Harrison. Y dije, ¿sabes qué? Tiene razón, che. Cuando eras chiquito, ¿quién era tu Beatle favorito? Paul, el mío también. Sí, el mío también. Después ya cambió. Ahora es mi vieja favorita, Paul. La señora. A ti, Esther. La señora Paul. Aprovecho para mandarle un beso a mi hija, que hoy cumple 2 años. Sí, a Violet. Sí, hoy cumple 2. Violet no me está escuchando porque está en el jardín. Pero bueno, capaz que si me acuerdo, 4:00 de la tarde, cuando la mamá la va a buscar y pone la radio y le dice, papá. Ahí le mando otro beso. Bueno, mi hija cumple 2 años hoy. Te vamos a hacer acordar. Sí, el día más frío del siglo para Violet, pobrecita. Pero bueno. Ahí está el triciclo de Pepe en casa. ¿Ya lo vio? Es un Lamborghini, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué dijo? Lo que no nos demos cuenta es que tiene que cumplir 7 años para llegar a los pedales. ¿Viste qué pasa? Sí, a nosotros también nos pasó. Con un triciclo que todavía no llega a los pedales. Pero bueno, tiene un detalle fundamental y es una palanca para que vos la lleves, que manejás la ruedita adelante con la palanca. Claro. Sí, sí, sí, sí. Haces la vez de dirección. Claro, tiene la dirección desde ahí. Entonces vos la podés llevar. Que viene con toldito. ¿También? Viene toldito, viene en la cara del sapo Pepe. Me parece que tenemos el mismo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, es un genio del sapo Pepe. Bueno, Violeta nos venía pidiendo este triciclo hace 4 meses más o menos. No cambió nunca. ¿Qué querés el triciclo de Pepe? Listo. 2, así. Así que un beso, mija. Ahí está. My Sweet Lord, George Harrison. George es la remera de Guasno de hoy. La mía es de Slash. Y la de Gallo es un estreno porque sí, es la Eruca Sativa del viaje. Sí, señor. Gracias a Lala y el Negro del puesto de remeras que me regalaron esta remera. Y está muy buena. La pedí en rojo a propósito. Es una rojita, sí. ¿Qué es lo que pasa? Y es atrás, uno de los temas de Blanco, el último disco. Cerraron con esa canción, ¿no? Eruca Sativa, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene la frase esa? ¿Sabés vos la historia que sos tan amigo? Creo que es un dicho medio cordobés. Ah. ¿Qué es lo que pasa, negro? Gran show el viernes, ¿eh? Lindo concierto, sí, fue de transmisión de Borderix. Me di cuenta de una cosa, se lo contaba a mi mujer. No es lo mismo cuando vengo a transmitir un show un sábado, ponele, un domingo, no sé, que cuando vengo acá al mediodía, hago Newstrix, hago el programa, me quedo, vamos a tomar algo, una cerveza, una pizza, y después tengo que arrancar a trabajar, estoy liquidado. Estás quemado, claro. Sí, estoy quemado, estoy quemado. Lo disfruto igual, porque de hecho me gusta hacer ese laburo, pero me doy cuenta que no rindo lo mismo. Y pero es lógico, claro. Pero bueno, lindo, lindo concierto, sí, 2 horas de show sin parar, no hubo bices al final, siguieron de largo, sold out, entradas agotadas, así que bueno, felicitaciones a Eruca Sativa y a nosotros. Están sí, seguramente las fotos de Gallo en Vortex.com, sí, señor, ya y están. Algún tema cortado también en Vortex.com. También hay fotos de Paramore, ¿eh? Del show del sábado. ¿Viste a Paramore? Sí. ¿Y qué tal? No me quedé porque nos rajaron al tercer tema, a los fotógrafos. Nos limpiaron con una escoba. ¿Te querías quedar o dijiste bien? Me hubiera quedado 2-3 temitas, no más. ¿Estaba lleno? ¿Estaba medio llenar? El campo VIP le faltaba un poco para estar lleno, después había bastante gente. Pero estaba bien, sí, la banda sonaba bien, ella muy activa sobre el escenario como siempre. Estaba bien, por lo que vi, fue muy poquito lo que vi. Uh-huh. Estuve escuchando Paramore ayer, justo el último disco. Este fin de semana Masacre, este fin de semana toca Masacre, sí, viernes y sábado. Aerial 13, la regrabación de Aerial. No sé si hay transmisión, eso no, se los debo, lo voy a averiguar. A ver qué dice por acá. Olmedo rompe caqueros. Otra palabra que me provoca escozor. Caqueros. Definitivamente gana Guasno. Hay un par que votan a Venom, gana Venom. Vamos, pero está fuera de competencia. Gana Gallo, dicen por acá. A ver todos los de Luca que vinieron el sábado, el viernes. Gana Olmedo lejos. ¿Harrison es por buen músico o por buen tipo? Lo de él con Clapton y Patti habla bien con altura de él. La verdad que Patti no sé si Boyd, la mujer de él, que después fue de Clapton y de ahí sí, salieron tantas historias. Yo elijo por la música, no me importa la vida privada. Muy fea esa remera, dicen por acá. ¿La de quién? ¿Cuál de todos? La tuya. Gana Guasno. Gana Olmedo. Gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Olmedo. Sabes que estoy haciendo un chiste, pero es verdad, viene así, ¿eh? Gana Guasno, gana Olmedo. Me mostraron tarde eso lo que pasa. Y poco, como siempre. No hay forma, por más que no quiera hoy, gana Olmedo. Las tres remeras están increíbles. Hoy, gana Guasno. ¿Por qué no suben las segundas partes de las entrevistas? ¿O soy yo que no las encuentro? Depende, aclará qué entrevista estás buscando y te decimos si está subida o no. Mientras tanto podemos chequear si está Tarria, por ejemplo, Willis 1 y 2, ahí en Vortex.com. Eruca la rompió el viernes, gana Gallo. Vamos. Qué remerón, Olmedo, gana Olmedo sin dudas. El Gallo pide por favor a los fans de Eruca, gana Guasno. Gana Gallo por la remera y por la caripela. Dice sí. Viento Negro, ¿pusiste cara rara o Viento Negro es mujer? No, puse una cara normal en la foto, ¿no? No la vi, pero será mujer. Claramente gana Olmedo, voto a Olmedo porque es la menos fea. Gana Guasno, vamos los Beatles. Muy buena la remera de Olmedo. Yo voy a ir a la suelta de CDs, podré rescatar joyitas, dice alguien por acá. Gana Guasno, gana Olmedo. Con las remeras que trajeron tus competidores mereces ganar, me dicen a mí. Gana Olmedo. Gana Olmedo, terrible remera de Slash. Gana Olmedo, la remera va para atrás, pero quiero escuchar y ver a Anastasia en Vortex. Esta remera va para atrás, están completamente locos. ¿Qué sé yo? ¿A vos no te gusta Guasno esta remera? Sí, por eso te firmé de entrada. Ah. Yo te hubiera votado. Olmedo Ladrin y 2 meses pasaron de esa remera. Y ya hicimos un blanqueo la semana pasada. Dijimos, señores, a partir de ahora podemos repetir remeras, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Tío Cámpora liberó a todos. Sin lugar a dudas, hoy gana Rompe Opis Olmedo. Vamos a Slashito, muy buena la campera de Vortex. Gana Olmedo, arriba las manos, gran remera, gran guitarrista. ¿Sabes que la extraño en mi campera de Vortex? Gana Olmedo, la perdiste, ¿no? En el Cosquín. Quiero matar. Gana Gallo, gana Olmedo. Gana Olmedo, gana Olmedo. Oigar para la remera de Gallo, gana Guasno. Bueno, me parece que tienen que desempatar el segundo lugar, chicas. Sí, claramente estoy muy triunfado. ¿Te parece que hay que desempatarlo? Ruletealo si tenés huevo. Es injusto. Sabés que estás tercero, pero no tenés huevo. Lejísimos. Gana Olmedo. ¿Cuándo llevan a Bonadeo al duelo de Vélez? Lo podemos invitar, no creo que tenga ganas de venir tan temprano. No sé que ande dando vueltas por acá. Si estás escuchando a Gonzalo y estás acá a la vuelta, vení, corriendo. Subí la escalera corriendo. Te la quiero robar, Gallo. Igual las tres remeras son terribles. Gana Gallo por la bajista de Luca, que está más buena que comer pollo con la mano. Hay alguien que debería rever este dicho, porque comer pollo con la mano es muy feo. No, depende de qué parte. La pata va bien. Una pechuga complicada. Nada, le pones una servilletita, la patita. Eruca Sativa, muy buena, te la quiero robar, Gallo. Ah, esta es la... Cuenta como doble, mensaje. Cuenta como doble. ¿Solo en los shows están las remeras de Eruca? Gallo. Supongo que sí. Escuchen los solistas de George, ahí van a entender lo que es un buen músico. Gana Olmedo, sin dudarlo, el resto caca. Hoy gana Guasno, gana Olmedo, suena Anastasia. Si no compite Willis, gana Gallo. Hoy hay Orte, gana Olmedo, no, gana Guasno. Vamos Eruca. Esta semana es tuya, dicen acá, Olmedo. ¿Quién ganó más veces desde que está el duelo de Vedets? Una idea. No hay registro de eso. Hoy suena Slashito, gana Olmedo, gana Gallo. Bueno, ¿qué hacemos para el segundo lugar? Yo creo que está peleado, para mí está peleado. Yo creo que ya lo gané. Beto, hagamos un... Pará, él renunció ya. Castigo. Ah, vos renunciaste. Claro, si renunciaste, Beto. Te renunciaste. Yo renuncié antes Slash, no antes de Eruca. Ah, ok. Está claro el papel. Sos un... ¿Cómo estamos? Directamente ignores la ruleta. Socioli. Ahí viene la ruleta, que vengo, la ruleta. Que no sé qué hacer. Si sale el cero, no suena Slash. Negro. Vale, hecho. Lo tira Will. En negro. Si sale el cero, no suena Slash. Dame un cero, barba. Por favor. Me encantaría que ocurra. Hoy elige Gallo primero el color porque vos lo dormís. No, yo dije negro. Déjalo que elija negro. Yo voy con mi rojo. Listo. Ningún problema. Vuelve Willis a tirar. Che, ¿qué de Slash con qué vamos a ir así lo vamos buscando? Para que puede salir el cero. Para tranquilo. Que si sale el cero no suena. Tranquilo, que el chico acá sabe lo que hacer. No bajás esto, Willis, por favor, después. La suelta de DVDs. Decidí vos abajo qué querés hacer con los DVDs, Willis. Si se los das a uno, a dos, y se los das a quienes estén, a quienes no estén. Agarra la bolita buena, Willis. Olmedo, la Mirta Legrand del Metal, dice acá, un gracioso. Olmedo con muletas y dándole 2 cuadras de ventaja, señores. ¿Qué? Tenés menos convicción que Funes Mori para tirar la bolita vos también, ¿eh? Pará, va de nuevo. Sí, ladrón. Tíralo como va de nuevo. Negro, tira, no, tira, sí, la tira así, tira lo bien. No tira con fe, como no, un varón. Ahí está. Es un tiro. Ahí está. Yo ya ni... Y si sale rojo, tiramos de vuelta. Bolita, no, si para. Sale rojo, tiramos de vuelta. Te doy mi palabra. Porque si sale rojo de vuelta, tenés otra chance que ya no tenías. No, yo arreglé. No ponga. Acomodará que va a salir el cero. Cállense, señores. Ojalá. Verde. No termina nunca más. Si sale el cero, no suena Slash. Verde. Si sale rojo, va Eruca. Ahí terminó y es negro. Negro. Ganaste. Eso era. ¿Estás contento ahora, Eruca? Ahora no quiero que suene Harrison. Ahora queremos que suene Harrison, ahora, te elegimos ahora el tema que nosotros. Suene Eruca. Ahora te elegimos la canción nosotros de Harrison. Bueno. ¿Cuál vas a elegir? Something, elegí. Something de los Beatles. Supuesto. Ok. Yo voy con Velvet Revolver, Set Me Free. ¿Sí? Hace mucho que no escuchamos Velvet Revolver, así que vamos con un Set Me Free, que fue el primer tema que Velvet Revolver dio a conocer para la banda de sonido de Hulk. Me acuerdo de eso y todo. Es más, me acuerdo que los fui a ver a Nueva York en uno de sus primeros conciertos, cuando la banda estaba arrancando, todavía no había salido el disco, y ya dije, esta banda no me gusta, no me convence. Sí, yo aprovecho y le mando un abrazo a mi nuevo amigo Cookie, con el cual estuvimos compartiendo asado ayer. ¿Quién es Cookie? Un nuevo amigo. ¿Cookie? Con el cual nos dimos cuenta que tenemos afinidad para algunas cosas. ¿Onda asadera? Sí, asadero y otras cosas. ¿Pero quién es Cookie? ¿De dónde salió? Es una larga historia. Ahí me das la información al aire cortada y no vale. Claro. Velvet Revolver Set Me Free. Si vas a hacerte el simpático. Claro, si vas a contar, contá entero o contá fuera de aire, pero. Son dos viejas chumas. Le mandé un. Esto es radio, señor. Le mando un abrazo a un amigo, córtela. George Harrison, Something, Beatles, Something. Ahí va. We'll be right back.

recién a Andrés Calamaro, El Salmón. Antes, el duelo de vedettes con Velvet Revolver, Set Me Free y Los Beatles haciendo Something. Vamos ahora con noticias del día. Cada día elegimos una noticia, cada uno de nosotros, que nos llame la atención. Por ejemplo, esta. Siempre me interesó el apocalipsis, a mí. No sé bien por qué. Es un tema que me apasiona de alguna manera. ¿Un apocalipsis religioso o...? No, el fin del mundo, el fin del mundo. Cataclismo climático. Encontré esta noticia hoy en el diario Clarín, que dice que unos científicos escoceses calculan que el mundo va a acabar, la vida en la Tierra va a acabar. Pero falta un rato, según este cálculo. ¿Cuánto? 2.000 millones de años. 2.000 millones de años. Menos mal. Una locura, ¿sabe cómo? Sí. Dice acá que en definitiva se va a tratar debido al cambio climático, a las altas temperaturas. Por un lado, dice este estudio que el sol envejece, por lo tanto tiene un índice de mortalidad. En algún momento el sol se va a dejar de ser una fuente de energía y de vida para nosotros. Por lo tanto, dice que de todas maneras se va a acabar la vida por completo en el planeta en 2.000 millones de años. La vida humana en 1.000 millones de años, aproximadamente, según este estudio, que en 1.000 millones de años más van a durar los microbios hasta que tampoco los microbios puedan sobrevivir. Lo que dice es lo siguiente, ¿sí? Hicieron este estudio, calcularon exactamente que el fin del planeta será en 2.000 millones, 2.013 años. La temperatura media de la Tierra va aumentando gradualmente a través del tiempo geológico, el sol, las edades, ¿sí? Por lo tanto, la Tierra se va a volver más caliente y más brillante, el sol, perdón. Lo que va a generar esto es lo siguiente, un aumento de la evaporación del agua. Dice que en un determinado momento los mares se van a empezar a secar con relativa rapidez. Uh-huh. Esto va a generar lluvias. Sí, pero va a ser una especie de lluvia ácida, digamos. Van a desaparecer las plantas, que no van a generar oxígeno, que no van a absorber el dióxido de carbono. Por lo tanto, nosotros vamos a tener problemas para respirar porque no va a haber oxígeno, nos vamos a extinguir. Si se acaban las plantas, las grandes primero, todos los animales que se alimentan de esas plantas van a desaparecer. Y así sucesivamente, más o menos en 1.000 millones de años, no queda nada. Y calculan que en 2.000 millones de años, también los microbios van a desaparecer. Ahí no sé si me gustaría estar presente. Porque si es una cosa tipo las películas estas, ¿viste? Que grandes tornados y que se llevan a las ciudades o... Pues es una muerte rápida. Congelaciones masivas o unos bombazos. Ahí capaz que a veces me dan ganas de decir, pero debe estar bueno ver eso. Aunque después te lleve a vos también. Pero así, de esta manera tan lenta y fea, no. A mí me gusta el día después. Sí, claro, es una cosa, bueno, ser un sobreviviente y lo que pasa es que si vos sos un sobreviviente en el día después, sabés que tenés que a matar o morir, a empezar a pelear por la comida, por lo que queda, por el agua, por las armas. Lo que hemos visto en casi todas las películas. Ninguna de las películas, seguramente me olvido de algo, aventura un final del mundo muy distinto. No. ¿Sí? O están aquellos que dicen que vamos a ser dominados por las máquinas, una opción. Fin del mundo, zombies, peste. Sí. Lucha por sobrevivir, otra. Después está la tercera que dice, que habla del mundo feliz, el mundo perfecto, ¿sí? Con la gente lavado de cerebro, en definitiva, ¿sí? Una especie de felicidad falsa, de una paz falsa manejada por un pequeño grupo de poder, y eso a su vez conlleva una próxima revolución. No sé si hay alguna otra opción de la que me estoy olvidando. Sí, entre las más conocidas, ¿no? Cataclismo climático. Bueno, pero ahí entramos en, quedan algunos pocos y la lucha por la supervivencia. Pero bueno, más o menos, según este estudio, 1.000 millones de años para la desaparición del ser humano, 2.000 para la vida, para todo tipo de vida en el planeta. Está bueno tener 48 años al final, me queda poco, no lo voy a ver. Eso si vos crees en la muerte definitiva, pero imagínate si seguís reencarnando, ya iba a estar Beto Guasnela consumiendo la última gota de agua potable. Si reencarnas, ¿querés reencarnar en un hincha de Telmo? ¿O preferís a alguien tipo Real Madrid, una cosa así? ¿O preferís ser un asesino hincha de Boca o de San Lorenzo? No, Barra Brava al pedo no. Pero sí, de sí un que club me sigue que gane algo. El fútbol, pero claro. Quiero ser del Barça, del nuevo Barça. Les quería hacer una pregunta, ¿no? Porque sé que ninguno eligió el tema de las barras. De las barras y de la muerte de los hinchas de Boca. yo como no sigo mucho el fútbol, Grondona, en algún momento, él, ¿da la cara por algún tema? No. ¿Por algún tema? Digo, no sé si le cabe a él mayor responsabilidad, a la AFA, a Boca, al Estado, pero en algún momento, ¿este señor da la cara para algo? Digo, cuando no se trata de recibir una copa o de saludar a los jugadores. No, jamás. No, la verdad que no. Me parece. Te dice que con el AFA Plus se va a acabar todo esto, nada más. Sí, apenas si da la cara cuando hay que cambiar el técnico de la selección. Porque en general hablan los segundos. Que ¿esto es va a cambiar con el AFA Plus, con un carnecito? Claro. Sí. Que si además de él, que nos mienta en la cara, ¿alguien más cree que eso va a cambiar algo? La familia vuelve a la cancha, ¿no dice así la publicidad? Que se no de visitante. Ayer escuchaba a Toti Pazman y decía que lo del AFA Plus se está imponiendo solo en 8 clubes de los de primera. Nada más. En las categorías de ascenso ni se habla, por ejemplo, de AFA Plus. Olvídate. Pero se insiste con que no vaya el público visitante y con eso se soluciona en parte el problema cuando... ¿Pero qué sentido tiene un partido de fútbol sin visitantes? No, pero además la mayoría de los últimos incidentes son entre las mismas... Entre las mismas barras, sí. Barras, entonces... Pero siempre ocurren que... cuando van de visitante por el riesgo de que le suspendan la propia cancha, si es en las inmediaciones de su estadio. Sí, yo no sé, mira, la verdad. Igual, para mí, prohibir a gente ir a un espectáculo no es la solución. Digamos, es un parche que no sirve para nada. Para mí se soluciona recontra fácil esto, pero... Sí, pero hay que voltear unos protestas, ¿no vamos más a la cancha? No, bueno, eso yo creo que... Yo creo que hay mucha gente que ya no va, posta que no va a la cancha. ¿Pero cómo se soluciona? Metiendo en cana a los que tenés que meter en cana, nada más. Ah, bueno, sí, pero tan fácil no es, porque están todos en connivencia con algún poderoso, señor. Bueno... Por ejemplo, salió el ministro de Seguridad de la ciudad a decir que los culpables son los dirigentes de Boca que justamente tienen negocios con los barras. Los dirigentes de Boca dijeron que el culpable es el Estado y así estamos desde siempre. Sí. Ahora, ¿por qué ninguno le echa la culpa? ¿Por qué ninguno sugiere, Grondona, señor, díganos qué hacer? Usted es el dirigente del fútbol argentino, la autoridad máxima. Sí, porque el poder que tiene junto con el gobierno es tal que ¿quién le va a ir a decir algo? Sí, porque el fútbol en general... Todos los dirigentes siempre tienen ese discurso de... Ya se está nevando, tengo mucho frío, campera, todo. Tengo mucho frío, estoy levantando calor, esta campera te levanta calor en media hora. Sugieren que él es un problema del Estado, que no los protege y que ellos están atados de pies y manos porque cuando los violentos los aprietan dicen, ¿y qué cree que haga? Yo si digo que no me matan, si digo que sí quedo atado de pies y manos otra vez, el Estado no me ayuda y así. Es una calecita. Sí, lo que es real es que cuando Cantero, que esto ya se dijo más que la calecita, cuando Cantero, el presidente independiente, quiso hacer algo contra las barras, no lo todos los demás presidentes de todos los 2.000 clubes del fútbol argentino, ninguno dijo, che, Cantero, te felicito, te banco. Y encima tuvo la mala leche irse al descenso. O sea, le salió todo mal. Cambiando de tema, agradecemos a la Argentina por los sándwiches de miga y las medialunas y los muffins. Sí, facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias a la Argentina. Seguimos con las noticias del día. Sí. Beto. Esta es del viernes, pero el viernes como no hicimos noticias y la verdad que... Te simpatizó la noticia. Sí, quería tratarlo un poquito. El título es que masturbarse podría ser un crimen. ¿Un crimen? Sí, así nomás. Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España, informó sobre una iniciativa que será presentada en breve a la Iglesia Católica, que busca que reconozcan que la masturbación no es simplemente un pecado de lujuria, sino una forma de aborto. Dice textualmente Alice, nuestra amiga Alice. Me van a dar una cadena perpetua, te aviso. Si se acepta que los anticonceptivos son proabortivos, debido a que representan una barrera física o química, para que una vida humana llegue a su concepción, entonces debemos aceptar que la masturbación es claramente una forma de aborto también. ¿La masturbación femenina? No, Beto, ¿qué hiciste? Hola, mira los ravioles que tenés, Beto, ¿eh? ¿Estás bien, eh? ¿Peso 80 o no peso 80? ¿Eh? Estás un poco cabezón, pero... No me bajo la cabeza, no me bajo. Ahora él está chiquito, ¿eh? ¿Hacía frío ahí? Fue hoy a la mañana. No se veía. Esto fue hoy a la mañana en el Parque Centenario. Sí, pero de la masturbación femenina no dice nada, porque de allí no interviene ningún tipo de... No, no, de la masturbación femenina no dice nada. Ah, justo se olvidó, mira. Dice que la masturbación, escucha esto porque esto es desopilante, es criminal porque inicia al sujeto en una espiral de perdición. Sabemos... Ahí tiene razón, es que es la masturbación es fácil pasar a la soledad compulsiva, a la actividad criminal, a las violaciones, a la corrupción, a la drogadicción... Y finalmente, al ateísmo, señores. Está del torto, Alicia. Pero aparte de vos, ¿quién más le dio bola a esta señora? Y no sé, lo van a presentar al Vaticano esto. Bergol le va a tener que dar bola. Le va a dar una, le va a escribir una carta a Bergol. Bergol está para mí, yo te digo como haría, conociéndolo a Bergol, entre comillas, baja del papamóvil, la agarra del hombro y dice, vaya señora, nadie le pidió tanto. Vaya, vamos, vuelva a su casa. Finalmente dijo que si la propuesta tiene éxito, la masturbación será tipificada como asesinato doloso potencia. El crimen atroz que representa esa abominación a los ojos de Deus. ¿Quién es Alice, me dijiste? Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España. De España, una española. Bueno, mal, en un momento pensé que era argentina. Me gustaba el cartel que aparecía ahí, si lo buscamos, por favor. Un cartel que dice, mira, masturbación produce agotamiento físico y cerebral, dolor de cabeza, problemas nerviosos, pérdida de sueño, eyaculación precoz, impotencia y envejecimiento. Ven y te enseñamos el sexo sabio y consciente para tener vitalidad, fuerza y conservar la juventud. Centro Anael. ¿Cómo se llama gratis? ¿Centro? Anael. Casualmente. Casianal.org. Sí. Agotamiento físico te come mucho a las pantorras, ¿eh? Sí. No, en serio. Depende de cómo estés, pero sí. O acá, te hace el brazo de Popey, el bracito de Vilas. ¿Dolor de cabeza? Hoy estoy con dolor de cabeza, pero no. No, no. ¿Dolor de cabeza? Hoy. No. ¿No masturbaste hoy? No. ¿Problemas nerviosos? No creo. Pérdida de sueño tampoco. Problemas oculares puede traer a veces. Eyaculación precoz. Al contrario. Al contrario. Sí, es una especie de gimnasia, ¿no? Todos echamos un disparo antes de alguna salida importante, ¿no? Obvio. Eso lo hacíamos con... Claro. Con mis amigos. Claro. Hacíamos un disparo. En el putero. Me acordé de Enrique Sims, porque en su libro El Señor de los Venenos, Enrique Sims habla bastante de la masturbación. Sí. Y él... en ese libro cuenta que ha tenido etapas de su vida en las que se dedicó al máximo el dominio de la eyaculación, ¿sí? Retrasar lo máximo posible la eyaculación, al punto de la locura casi. Algunos mensajes... ¿Cuántos minutos serían? No me acuerdo, pero bastante. Algunos mensajes ocurrentes. Si vos, Gustavo, sos el sobreviviente con lo putito que sos, no durás media hora con la suciedad y comiendo insectos. Y puede ser, pero igual en situaciones extremas me la aguanto. Me deprimió esa noticia, 2.000 millones no es nada. Yo que pensaba ver a los Stones tan jóvenes para siempre. Espera, en situaciones extremas, ¿cuántas situaciones extremas viviste? No, de ese tipo no, pero no te creas, no las voy a contar al aire. Tanto apocalipsis y no hay ninguna posibilidad de evolución de los organismos. Si todos los seres vivos son evoluciones en sí. Bueno, esa noticia aclaraba que el estudio toma como base la situación actual. No computa, no contabiliza o no contempla, mejor dicho, la posibilidad de la mano del hombre a la hora de interferir en estos próximos 1.000 millones de años. Capaz para modificar años, claro, para modificar esa tendencia, o además la vida probable en otros planetas. Claro. ¿Cayo? Se confirmó finalmente quién va a ser el técnico del Barcelona, el Tata Martino. Gracias. Está a Dios. Dando vueltas por todos los portales ya después de que un par de diarios españoles dieran a conocer la noticia. Se decidió por el Tata Martino por sobre Luis Enrique. Será el reemplazante de Tito Vilanova. Y Carles Puyol, referente del plantel, dijo, los dos nombres que suenan están capacitados para entrenar en este equipo. Nosotros hemos de dejar de trabajar a Zubizarreta y a su gente, Zubizarreta es el manager, y a la junta para traer al mejor y apoyarlo como el resto en todo lo necesario. Y hablando de Martino en particular, dijo, sabemos de su trayectoria, es muy buen entrenador, al que le gusta el juego del Barça. Suponemos todos que Messi estará contento. Algunos decían que era el candidato de Messi, porque lo tiene en buena estima. Y está bueno ver que un tipo que es exitoso y que le va bien llega como al punto máximo en el momento justo. Sí, porque si bien con Newell no ganó la Copa Libertadores, fue casi milagroso llegar a donde llegó. Sí, así tuvo un buen torneo y terminó perdiendo por penales, que siempre es un detalle. ¿Qué otras campañas buenas tuvo además de esta última? Clasificó a Paraguay para un mundial y lo llevó fuera de, más allá de la zona de grupos. Con un Paraguay que hoy está fuera del mundial próximo, ¿no? Sí. O sea. Y después estuvo en Cerro Porteño, no sé si lo fue también, pero está considerado un buen entrenador. Pero aparte, cuando vino a dirigir a Newell's, que lo hablábamos fuera del aire, agarró Newell's 5 o 6 puntos arriba de la zona de descenso. Newell's que tenía poquito, lo sacó y lo llevó a donde lo estaba llevó. Igual que Independiente. Claro. Igual que Independiente. Uno se fue a la B, el otro salió campeón. Y un tipo que dijo, estoy podrido del fútbol argentino por estas cosas que pasan, entre otras, como la de ayer. Lo dijo tiempo antes de salir campeón, donde podría haber sido más fácil decirlo e irse y no. Y es curioso que justo cuando se produce este último grave incidente futbolístico, el tipo consigue laburo en uno de los clubes más importantes del mundo. Y además estaba en contra también de cómo está organizado el fútbol argentino. De hecho, protestó cuando le pusieron esa final inventada con Vélez, 4 días antes de tener que jugar una semifinal de Copa Libertadores. Y tenía razón. Sí, obvio que tenía razón. Y todas esas cosas, bueno, le hincharon las bolas y se fue. Pero se fue a un lugar mucho mejor. Son casi las 3:30 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Esto es Doble o Nada en Vorterix. Vamos con un video nuevo de La Franela. Michael Fox se llama la canción. Y después Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. Para aquellos que no estén enterados, Bergoglio es nuevo Papa. Así que el Papa es argentino. Bergoglio es el Papa. ¿Qué sí, señor? Se terminaron los problemas de la Argentina, señores. Vuelve el dólar a un mango. Se acabó la inflación, un peso, un euro. Papa argentino. Cambió la historia del país. ¿Sabes qué es un antes y un después? Ahora, él tiene que elegir el nombre, ¿no? A ver qué nombre... Sí. Sobre todo. Para mí le ponen Kirchnerus 1. No, Diego Messi primero, algo así. Si te ponen una cosa por el estilo. Qué lindo. Aparte, imagínate que vas a Brasil. No, nosotros que tenemos 6 mundiales, 7 mundiales, nosotros no me gusta, mami. Listo. Para mí tiene que salir con la camiseta de la selección. No, o sea, es que es vergo, la tiene así ahora. Vergago. Preparate Brasil el año que viene, porque vamos con el Papa de Mundial. Con el Papa y Messi, ¿sabes qué? Brasil no gana más. Mira, señora, cómo festeja. Y Lula se empeora ahora. Bergoglio es el nuevo Papa. En este momento, el mundo entero habla de nuestro país. Ahí viene el chanta número uno. No la sabían esta, ¿eh? Bergo se destapó como el Papa. Impresionante. Es hay que celebrar. Hay que derrochar. Anda ahora. Hay que salir y gastar. Sí, pero anda ahora. No sé, así, che, se me cortó la luz hace 3 semanas. ¿Quién carajo le importa? Vamos, ¿no? Papa argentino. Vamos, punto, soy. No. No, señor. Una garganta de metal. ¡Lo revivo el metal!

Bueno, creo que simplemente nos volvimos muy buenos haciendo música. Creo que hemos podido expresarnos de una muy buena manera en este disco. Pienso que es eso. Llevas 5 años sobrio. ¿Cómo se traslada eso a tu música? ¿Qué cosas cambiaron en vos como artista? Creo que estar sobrio me hizo mucho más perspicaz, más preciso. Tengo mi mente más clara, más aguda, más rápida. Las cosas tienen más sentido. Me abrió mucho, me despertó y me hizo mejor. Estoy más feliz, menos torturado que antes. Ya no paso tiempo preocupándome por cosas que hice, que pudieran ser malas o por las que me pudiera avergonzar. Me hizo bien en general. ¿Pero hay cosas de las que te arrepientas en tu carrera? No lo sé bien. Creo que pudimos haber hecho mejor nuestro disco anterior. Pero en realidad no lo sé, no tengo arrepentimientos. No regrets. Prime and Scream siempre fue una banda muy cambiante. ¿Pero cuál fue el objetivo en este nuevo disco? El objetivo fue hacer un disco más bien psicodélico y experimental. Algo que fuera más arriesgado, con canciones más largas, con distintos tiempos. Simplemente queríamos experimentar con la música, divertirnos y hacer algo hermoso. Quisimos hacer un disco artístico. ¿Y por qué pensás que no todas las bandas intentan hacer un disco artístico? No lo sé. Quizás es porque no son artistas. Son músicos, pero no artistas. Solo piensan en acordes y en notas. Nosotros pensamos conceptualmente. ¿Cómo fue trabajar con Robert Plant en este nuevo álbum? Fue genial, fue muy genial. Robert es un amigo y obviamente es uno de nuestros héroes. Estuvo increíble, fue inolvidable trabajar con él. Es una gran persona y un gran cantante. Es un tipo muy encantador, es una de las grandes voces de todos los tiempos. Así que es un honor tenerlo en nuestro disco. mercado de los sueños y la timba, de la mano del rock. Si sueña con un equino, corra a jugarle al 24, el caballo. El Caballo. Fue otro servicio timbero de doble o nada. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó. Doble o nada. Son casi las 4 de la tarde, vamos con una nueva historia de una foto o más, Cayo. Una foto, en realidad es de un fotógrafo muy vinculado al rock, muy vinculado a un movimiento particular, a una etapa particular del rock mundial. Estamos hablando de Lance Mercer, es el fotógrafo, este que estamos viendo aquí, que simula estar en prisión o detenido y pasa el chivo de su página y su número de teléfono para que alguien lo llame. No sé si seguirá siendo actual esa foto, pero ese es Lance Mercer. Alguien que se vinculó al grunge desde muy pequeño, empezó a fotografiar el nacimiento de esta escena cuando tenía 13 años. Él vivía en Seattle y se rodeó de todas las bandas que iban naciendo en ese momento. Y para 1991 ya se dedicaba full time como fotógrafo freelance, después de haber estudiado fotografía comercial en su ciudad. Y siempre le interesó la música, pero no solo como oyente, sino para tratar de documentar todo lo que generaba la música, todo lo que generaba un movimiento musical, todo lo que pasaba alrededor de un escenario o de los pequeños pubs o barcitos donde iban haciendo ese movimiento. Según él, lo que quería retratar era la energía, el ritual catártico entre fans y músicos y la pasión de un movimiento que después terminó cambiando la historia de la música. Es increíble como siempre hay uno que sacaba fotos, siempre hay uno siempre que grababa en video, siempre hay alguien que está registrando un momento que no saben aún será historia. Y que tiene la visión de decir, bueno, con esto puede pasar algo y yo voy a ser quien lo documente a lo largo del tiempo, porque vos eventualmente podés ir como fotógrafo a un bar, a un show donde está tocando una banda que en ese momento ni siquiera se llama Pearl Jam, sino que se llama Mucky Blaylock, y decís, bueno, che, esto muerto, qué sé yo, capaz que... O le ves algo, pero no... Digo, después continuarlo en el tiempo y tener esa visión de darte cuenta es interesante y siempre pasa. Bueno, pasó con Bob Gruen alguna vez que hemos charlado sobre él. Sí, o con Metallica, digamos, sí. Aquellos primeros metaleros que estuvieron al lado de la banda documentaron todo lo que sucedía con el grupo en sus primeros años de vida. Sí. Entonces, con esta visión que tenía Lance Mercer, empieza a meterse de lleno en el grunge, trabaja con algunas bandas que no pasaron a mejor suerte, y después empieza a conocer a megaestrellas como Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam, con quien sí desarrolla una relación. Porque entre 1992 y 1995 Lance fue el fotógrafo oficial de las giras de Pearl Jam. Él tenía una relación anterior. Empezó justamente, como dije, cuando ellos tocaban como Mucky Blaylock, ese famoso jugador de la NBA, y que por motivos contractuales, según dijo la discográfica, no convenía que se llamaran así. Era que jovencitos, que estaban todos. Eddie Vedder ahí, era un bar de mala muerte, digámoslo. No sé dónde es esa foto. Pero... Mirá, Gozart, McCready con mucho pelo, Jeff Ament. Se ve que ya en esa época tenía problemas de calvicie porque ya está con boina. Uh-huh. Sí. Posteriormente, él editaría un par de libros sobre el movimiento. Uno que se llama Place/Date, que es del año 97. Y uno, el último, por lo menos hasta ahora, del 2007, que se llama 5x1 Pearl Jam Through the Eye of Lance Mercer. Con el que él ha hecho exposiciones. Hay una galería que se llama Morrison Hotel Gallery, que suele exponer trabajos vinculados al rock, y él estuvo exponiendo ahí. Tiene muchas fotos, más allá de las fotos en vivo, muchas fotos de momentos íntimos de la banda, porque él pasó a ser una especie de amigo, aun cuando la banda estalla y se convierte en una sensación. Él tenía acceso a las habitaciones de los hoteles, a momentos donde la banda estaba relajada y por ahí estaba desarrollando alguna actividad que no estaba vinculada con la música, y él podía fotografiar sin ningún problema. Entonces tiene mucha fotografía de ese tipo documental, que es interesante porque hoy nadie tiene acceso a un camarín de Eddie Vedder jugando, por ejemplo, con una nena de uno de sus asistentes, y él es una foto que esa es una foto que él tiene, por ejemplo. Ese tipo de fotos que siempre son interesantes de ver porque te muestra al artista de otro lado, digamos, no solo arriba del escenario. Pero, una foto así, un día quiero tener una foto así, como saltando, volando por los aires. Dale, sí, no hay problema. Total, si vos te tirás al piso, salto de un ladrillo y parece que estoy volando. ¿Te cuento un truco? Sí. No sé si contarlo, pero... Bueno, te lo cuento. Vos saltás y si en la foto se ve el piso, le cortás el piso y parece que estás a 50 metros de altura. Es un truco de edición. Pero sí, agarrá tu... ¿Vos tenés tu guitarra? Sí. La hacemos acá un día. Pero traes la guitarra. ¿Hacemos fotos rockeras? Dale, hijos. Por supuesto. Rompo la guitarra. Y la prende fuego, como Paul Stanley. Pero bueno, antes de ser quien fotografiara en gira durante muchos años a Pearl Jam, Lance Mercer fue el que hizo la tapa de Ten. Ni más ni menos. Esa foto tan... ¿La de las manos? La de las manos. Entrelazadas. Que en realidad no era una foto de las manos. Ya vamos a ver. Él se había hecho bastante amigo de Jeff Ament y de Stone Gossard. Cuando antes de formar Pearl Jam, él ya los conocía. Había laburado con Mother Love Bone también. Con Green River, Mother Love Bone. Claro, ¿no? Con todas esas bandas que estaban por ahí. Y cuando muere Andrew Wood, el cantante de Mother Love Bone, él sigue manteniendo el contacto. Y cuando Pearl Jam empieza a hacer algo más serio, cuando se dan cuenta que la banda estaba para pegar el salto, lo llaman para hacer unas fotos de prensa en 1990, antes del disco. Los fotografía también en un pequeño tour. Y cuando llega esa primera sesión de prensa, estaban tensos. Él era un fotógrafo. Era la del relanzamiento, ¿no? Claro. 20 años de Ten. Esta era la idea original, que en el relanzamiento de los 20 años se conoció cómo iba a ser la foto. Ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Cuando él llega al lugar donde ensayaba la banda, estaba un poco nervioso porque era un fotógrafo joven y la banda también estaba medio tensa porque no estaba acostumbrada a laburar con fotógrafos. Él tenía un equipo bastante simple, una cámara Nikon F3 y dos lentes, con lo cual ya cayó bien en el seno del grupo porque no había una gran parafernalia, que era lo que no querían ellos. Y después cuenta Mercer que ellos quedaron más impresionados con lo rápido y sin molestias que fue el proceso en que tomamos las fotos, más que con las imágenes en sí. Eligieron dos o tres fotos de esa sesión para usar. Dice, éramos todos muy jóvenes y todos estábamos empezando. Cuando todo empezó a crecer, mi lente siguió apuntándole a ellos, pero de una manera diferente a la del comienzo. La idea de la tapa era a partir de un concepto de Jeff Ament, que tenía la idea. Ament se junta con Mercer y empiezan a laburar ese concepto, a tirar ideas, y después se fueron a una ferretería a comprar todos los materiales para hacer las letras esas que estamos viendo. Que eran de madera. Están pintadas, ¿no? Claro, eran de madera, hicieron los cortes de madera y después las pintaron. Pareciera como pintadas con yeso, ¿no? Con cal, algo, algún tipo de cobertura así medio, pero... La pared de ladrillos blancos en el fondo. Claro, que era el estudio donde trabajaba Mercer, donde pasaron un par de días preparando todo para hacer la foto. Pero cuando llega el momento de tomar la sesión y decidir la imagen final, se mete la discográfica y Mercer se da cuenta de algo que sería muy importante para su carrera, según dice él. Dice, ahí aprendí la diferencia entre el arte y la industria, donde no todas mis ideas iban a ser siempre aprobadas, sino que iba a haber alguien de una discográfica diciéndome qué quería puntualmente hacer y cómo iba a ser la imagen. Las letras, como decía, fueron construidas en madera y, según Ament, el concepto era mostrarnos unidos como un grupo, entrando al mundo de la música como una banda real, una especie de pacto de todos para uno y uno para todos. Esa era la idea que quería mostrar. Por eso están ahí todos juntos como tomándose de la banda, de las manos. Y la idea original era que la banda apareciera en blanco y negro y las letras en color, pero no en ese color púrpura que terminó siendo la edición original del disco, que fue por un error de impresión. Era más ese color ocre, ¿no? El que buscaban. Claro, ellos buscaban eso, que después a los 20 años finalmente pudieron darle bien a la impresora y llegar a ese color que habían querido. Como tapa de un primer disco está bastante bien. La verdad que la discográfica tenía razón y la tapa que terminamos conociendo todos, por lo menos en esa primera época, era mejor. Me gusta más que esta, sí. Sí, esta. Tal vez sea una cuestión de costumbre, ¿no? Uno sí. Tiene identificado ese disco. También, ahí se pierden un poco las letras esas de madera y gana mucho más el logo impreso. Pero bueno, está el concepto de las manos y de entrar unidos a ese mundo del rock. Después la banda empieza a crecer y él empieza a acompañar a la banda también. Pero ya nota que todo se le iba de escala. Y cuenta cómo tuvo que adaptarse él también, porque él antes tenía acceso prácticamente a todos los lugares y ahí nota como que el monstruo había crecido tanto que él empezaba a alejarse del escenario, que cada vez era más grande. Entonces cuenta, tuve que bajar un cambio durante esa época, documenté todo lo que pude, pero también bajé mis expectativas respecto de cuántas cosas que yo les pidiera iban a hacer. La banda ya no obedecía al fotógrafo, sino decidía qué quería hacer y cuándo lo quería hacer y cómo lo quería hacer. Así que dejé de preguntar y me compré un lente más grande. El escenario crecía en tamaño todos los años y ahora había mucha más gente dando vueltas, pero ellos me dieron mucho también. Creo que mi trabajo de esos años capturan el crecimiento de la banda durante esa época. Cuenta. Obviamente lo siguió, hay muchas fotos dando vueltas por internet, el libro se consigue. Y, sí, yo lo he visto muchas veces cuando voy a buscar libros, lo he visto. Realmente tiene muy muy buenas fotos. De un Eddie Vedder mucho más activo de lo que lo vemos hoy apenas si salta al pie el micrófono y ahí está saltando de arriba un retorno. Acá sí, está bien, si no ya no le dan las rodillas, te imaginas saltando desde ahí. Hay una foto que no sé si traje, que está Vedder colgado de las vigas del escenario, pero colgado de los brazos nada más, y no sé cómo habrá bajado de ahí, porque tiene, nada, 10, 12 metros hasta la base del escenario. Es realmente muy, muy buena foto. Está bueno también como vas viendo el cambio de bateristas de Pearl Jam, que tuvo también tres o cuatro, claro, en su historia. Y los cambios de onda de Vedder, que todavía mantenía el pelo largo, pero después fue acortándose y convirtiéndosele más pajoso. Bueno, y después en una entrevista él cuenta con qué miembros tenías más afinidad para fotografiar y con qué menos. Y dice, bueno, con Mike McCready siempre tuve una muy buena conexión, nunca lo vi avergonzado por estar frente a mi lente, y era como el que estaba más predispuesto. En cambio, adivinen quién era el más reacio. Edito. Sí, señor. Con Eddie siempre fue un poco más difícil en un comienzo, hasta que entrábamos en calor y él se ponía de buen humor, y después terminaba siendo el que terminaba aportando las mejores ideas, dice, dando a entender que era el más creativo, por lo menos de todo. Es un tipo interesante para ver su obra, más allá de la etapa de Pearl Jam, porque estuvo ahí, en el momento donde nacía el grunge, y lo pudo documentar. Me acuerdo cuando se usaba la ropa así, la bermuda encima de algún jogging o alguna calza. Horrible, ah, bueno, si me pregunto. Horrible, horrible. Ahí está Jeff Ament y Eddie Vedder con los clásicos borcegos, además, que impuso el grunge, los Doc, sí, Martens. La verdad que es también estéticamente, marca un momento y te sitúa rápidamente en la época. El trabajo de este tipo, repito el nombre del libro, tiene dos. Uno se llama Place Date, de 1997, y el que está vinculado a Pearl Jam es 5x1, Pearl Jam Through the Eye of Lance Mercer, el tipo que hizo la tapa de Ten. La historia de este fotógrafo con Gallo en Doble o Nada. Las fotos están en vorterex.com para que puedan volver a verlas. De paso les cuento que cada tanto me preguntan si tengo algún libro sobre el grunge. Me compré uno hace poco que se llama Everybody Loves Our Town, Todos Aman Nuestra Ciudad, que es una historia oral del grunge, y oportunamente lo voy a utilizar. No lo leí todavía, pero es muy interesante. Además está bueno porque hay mucho material en foto y en video para ilustrar. Vamos con un clásico de Pearl Jam, Black, en vivo en el Pepsi Music 2013. Yeah.

que por ejemplo que escuchó que yo iba a subir de categoría piensa que tengo que subir de peso, pero no es verdad. O sea, normalmente los boxeadores profesionales lo que hacemos es bajar mucho de peso o bajar bastante para dar la categoría. Después subir. Casi ningún boxeador pelea en su peso natural. Mi peso natural es 57. Yo no, jamás peleé en 57. Lo que hice siempre que fui campeona supermosca y que defendí mi cinturón fue bajar de peso para pelear, para dar el peso. O sea, es tratar de dar el peso bajando, digamos, sobre todo, no sé, un mes antes. Una dieta es muy estricta y después del pesaje, del día del pesaje a la pelea, subís 3-4 kilos. Y ahora lo que hago es bajar un poco menos, pero no es que subo de peso. ¿Cómo? ¿Por qué es eso? ¿Vos tenés idea? Digo, ¿con qué anticipación se pesan antes de la pelea? ¿Cuánto tiempo tenés? Un día antes. ¿Un día? En sí. Un día vos podés subir esos 3 o 4 kilos. Sí, hay boxeadores que suben hasta 10 kilos en un día. ¿Y por qué es que pesan un día antes sabiendo que al día siguiente van a tener otro peso? Porque anteriormente pasaba que los boxeadores en el momento del combate se desmayaban, muchos boxeadores se deshidratan para dar el peso. Y hacen, digamos, no sé, cada uno tiene sus artimañas para poder dar el peso y a muchos les cuesta mucho. A mí me cuesta, pero, digamos, nunca tuve que hacer nada fuera de lo común, más que dieta y tal vez cuidarme con la comida y el líquido de los últimos 2-3 días, pero hay muchos boxeadores que hacen cosas más complejas y más arriesgadas, entonces en el Luna Park, en la época del Luna Park, se desmayaban, no sé. Por ahí pregunto una pavada, ¿no? Pero digo, ¿por qué no pelean en la categoría que les corresponde de acuerdo a su peso natural? ¿Por una cuestión de...? Porque en realidad el peso natural de cada persona generalmente trae también algo de grasa y de exceso de líquido que genera que el cuerpo no esté en su capacidad máxima. Uh-huh. A nivel deportivo. Entonces, cuando uno se entrena, digamos, muy fuerte y se alimenta como corresponde y toma la suplementación correspondiente, entonces es como que el cuerpo retiene lo que necesita y desecha lo que no necesita. Y ahí se debería llegar al peso ideal. ¿Cuánto se puede bajar en un día, más o menos, en lo máximo? Bueno, ¿no? Nosotros en un entrenamiento de boxeo bajamos 2 kilos, yo por lo menos. Hay chicos que bajan 3 kilos, 3 kilos y medio. Las mujeres bajamos entre 1 y 2 kilos. ¿Pero vos no lo recuperás con líquido enseguida? Sí, eso? Sí, gran parte la recuperás y también hay formas de recuperar menos. Vamos que cuando vas adquiriendo experiencia vas hay también... Trucos. Claro, sabiendo los trucos. ¿No afecta tu rendimiento si vos te exigís tanto un día antes de pelear para estar en el peso? Es que no es un... Yo por lo menos nunca me tuve que exigir un día antes. Siempre, digamos, vengo bajando de manera responsable. Pero hay muchos boxeadores que sí, que los ves en la pelea. Y los que entendemos más o menos de boxeo, vas a escuchar siempre un periodista deportivo diciendo, bueno, se nota que le costó dar el peso, se nota un boxeador que está pinchado o que le costó dar el peso, que se deshidrató, se le nota en el ring. Pero no llegás a perder masa muscular con eso. Llegás a perder, ¿sí?, también masa muscular. Sí, también depende mucho de cómo sea tu preparación y si vos tenés una preparación muscular fuerte, media, si no tenés. Hay muchos boxeadores que vos los ves y no tienen, no es que no tienen músculo, pero no tienen un desarrollo muscular fuerte. Y hay otros boxeadores que están refibrosos, que entrenan mucho, porque todo depende de la preparación y de la forma de pensar de cada uno en cuanto a cómo se quieren preparar. Uh-huh. ¿Vos cuántas peleas tenés al año? ¿Ahora que sos campeona peleas menos? No, menos no. En realidad yo... Mi historia es un poco más, digamos, es más fuera de lo común tal vez de otras compañeras mías, porque bueno, cuando yo gano el título sudamericano dejo mi actividad gastronómica. Yo trabajaba con mi papá tiene un restaurante acá a la vuelta. ¿En Ideas del Sur? Claro, no, yo tenía el bar adentro de Ideas del Sur, mi viejo tiene el restaurante que está enfrente, Infraganti. Mm. Y teníamos, en un momento llegamos a tener 3, y cuando yo gano el título sudamericano... empiezo a dejar la gastronomía para dedicarme de lleno al boxeo. Entonces antes yo peleaba porque me gustaba, yo no llegué al boxeo porque me quise salvar de nada ni porque tenía una necesidad económica. Entonces yo empecé a pelear, me gustó, gano el título sudamericano, empiezo a dejar lo que, digamos, del resto de mis actividades para poder dedicarme de lleno. Y bueno, ahí normalmente cuando tenés un título mundial o cuando tenés una carrera por delante o prometedora, lo que haces es pelear 3-4 veces por año, no más, porque el cuerpo necesita una buena preparación, después una buena recuperación y vacaciones. ¿La recuperación cómo es después de una pelea? depende mucho de la pelea, te digo la verdad. Por ejemplo, yo, no sé, hubo 3-4 peleas, esta es una de ellas, la que estamos viendo, que gané por knockout. Esta la gané en el tercer round por knockout. Entonces, termina la pelea y vos, el cuerpo tuyo tiene todo un tema de tensión que tiene que ver con el antes de la pelea, con el tema del peso y demás. Pero ¿y no lo liberaste ahí? Lo liberé y no tenía grandes golpes, ni, claro, ni pero dolores. Tres rounds te fuiste a bailar después. Ese día me fui a bailar con todos mis amigos. El único día después. Esta es el 11 del 11 del 2011, en el Polideportivo de Lanús. ¿Era por algún título? Era la tercera o cuarta defensa del título mío. Yo el título lo defendí 6 veces. Después de esta peleé en Punta Indio, después peleé en Tecnópolis y después peleé con la Tigresa. Pero la Tigresa no fue defensa. Yo subí a la categoría de ella porque quería pelear con ella. ¿Y le ganaste? Y le gané. Le hiciste cobrar. Cuando pones knockout a alguien, ¿le decís algo? Mientras está cayendo, ahí tomá, anda, besá la lona. No, nada, lo que sí pensás es que no se levante, que no se levante, que no se levante. Cuando no se levante y ves que el árbitro decreta el knockout o el knockout técnico, yo... No, a mí que no me pasó... se muera, que no se muera, empezás ahí. No. Sí, sí, la verdad que no lo pensé nunca, pero... Sí. No, que no se muera no pensás nunca. El boxeo de mujeres no es tan agresivo como el de hombres. Yo siempre digo eso, que si uno nunca vio boxeo en vivo y piensa que le puede dar impresión... Que empiece con una pelea de mujeres, porque a las mujeres nos cuidan un poco más todavía que a los hombres. ¿En qué varía? Porque ¿en qué las cuidan más? En que, por ejemplo, si hay un corte o hay una caída fuerte, enseguida paran la pelea. Yo pienso, es un pensamiento mío, ¿no? Que el público de que mira boxeo femenino no busca lo mismo que en el boxeo de hombres. Que el boxeo femenino tiene otro encanto, tiene un tema de imagen, que de habilidad, que cada vez somos más prolijas en el ring. Antes éramos más zapalleras porque teníamos que salir a demostrarle al mundo que nosotras también podíamos, y viste, y toda la intención y el ímpetu de... Y hoy por hoy nos relajamos mucho más en el ring y hay un nivel técnico en el boxeo femenino, digamos, que se puede comparar tranquilamente al boxeo de hombres. ¿Los prejuicios los tuvieron que ir batallando en todos los ámbitos? Digamos, en el entrenamiento, desde los entrenadores. Todo. ¿Hay mujeres entrenadoras? Hay muy poquitas mujeres entrenadoras, pero hay, sí. Hay mujeres árbitros, hay bueno, ahí ves, la había tirado y ahí yo pensaba que no se levante, se levantó, pero... Como una bolsa de papa cayó. No duró mucho igual. ¿Las reglas son las mismas? ¿Cuántos rounds son? Las reglas, la única diferencia, estos títulos mundiales son 10 rounds. Diferencia entre el boxeo de hombres y de mujeres es que son de 2 minutos los rounds. Y la de hombres son 3 minutos. ¿Y las caídas son 3 también? No hay límite de caídas. No, lo que pasa también con el boxeo femenino es que, con la OMB, porque cada entidad tiene sus reglas, es que no hay cuenta de parado. Si vos estás recibiendo una cantidad de golpes y no respondés y no tocas el piso para que te den una cuenta de protección, el árbitro lo único que puede hacer es parar la pelea. Que me pasó en una pelea que yo le estaba pegando a una rival, una rumana, ya eran como 20 golpes sin respuesta, y no sé si ella estaba... Ella, para mí, podía continuar. Pero ella no respondía, estaba así, había sentido obviamente algunas manos, sí. Fue una seguidilla de golpes, y eso tiene que ver con la experiencia. Si hubiera sido más experimentada ella, hubiera tocado el piso, hubiera recibido la cuenta, sí. Y seguramente hubiera seguido, pero el árbitro no le puede contar estando parada. Así que una cuestión de picardía, de reglamento. Claro, obvio. ¿En algún momento te cuestionaron, no sé, tu familia, tus amigos, el hecho de que te dedicaras al boxeo? Sí, mi papá no me habló como por un año. ¿En serio? Sí, porque cuando yo empecé a entrenar, todavía trabajaba en el restaurante y me llevaba un tiempo, digamos, yo tenía que ir a entrenar, ya era, bueno, hasta que iba al gimnasio, entrenaba y volvieran como 3 horas que estaba fuera del restaurante, con el teléfono apagado, que no me podía dedicar ni ocupar del tema del restaurante. Y mi papá, sí, obviamente que no pensó en ningún momento que yo iba a tener un futuro como boxeadora. Mi papá dijo, bueno, esta hace 3 meses boxeo, se aburre y cuando la caguen a palos, vuelve. No pasó y seguiste. Pasó, me cagaron a palos, pero quise seguir. Sí, no, pasar pasa. ¿Pero estaba más preocupado por el negocio que por vos? Estaba más preocupado por mi futuro, supongo. Ningún hijo, ningún padre se imagina para su hijo cuando lo tiene en brazos, ¡ay, qué lindo, ojalá que sea boxeador! Yo qué sé, yo lo entiendo a mi papá. Lo que pasa es que me parece que yo hice lo que tenía que hacer, que era ir demostrándole de a poquito y con hechos que yo tenía un entrenador que era responsable, que es Alberto Zacarías, que me iba a cuidar. Por otro lado, que yo era lo suficientemente hábil como para que no me pase nada. Igual me pasó, obviamente, porque te pasa, pues es un deporte de contacto y pueden pasar un montón de cosas. Pero hay un montón de reglas que previenen cualquier accidente. Por ejemplo, que las dos boxeadoras pesen lo mismo, que las dos boxeadoras tengan un récord equivalente, ¿no? No podés pelear vos, que tenés 20 peleas ganadas, con una piba que tiene una pelea ganada o 10 perdidas. No debería suceder. En el boxeo responsable y bien fiscalizado no sucede. ¿Hay boxeo ilegal de mujeres sin guantes y eso? No tengo el dato, pero si hubiera me gustaría verlo. Hay un local en Corrientes, abajo, que guarda. En los colegios secundarios. Después te llevo. Sí, ¿te gustaría verlo? Sí, obvio. Sí, de todo se aprende algo. Algún golpe nuevo, alguna técnica. Todo, claro. Igual no es algo que te llame la atención para practicar, ¿o sí? Pelear sin guantes y eso. No es mi perfil. Digo, ¿qué es lo que te pasó? Porque no se te ven marcas, por ahí como los boxeadores hombres. No, sí, tuve. No tenés nariz de boxeador. No, lo que pasa es que lo de la nariz también es un mito. No es que el boxeador el boxeador le aplasta en la nariz. Es con los golpes, la nariz está formada por un cartílago que es blando. Entonces, cuando hay muchos golpes, la nariz se va aflojando el cartílago. Pero no es que te lo rompen. No. Es muy difícil que la nariz te la rompan de un golpe. No digo que no puede pasar, pero no es lo normal. Y hay muchas boxeadoras hoy en el mundo que son... La realidad es que casi todas las boxeadoras somos lindas o tenemos algo lindo, estético. Es muy difícil que veas una boxeadora que digas, qué fea, ¿no? Ya no. En realidad en el deporte en general. Locomotora sí, está complicada, ¿eh? Locomotora está complicada, pero porque ella no le pone onda. Pero en una época ya se arreglaba. Siempre hablamos de eso. La gente de boxeo siempre comentamos lo mismo, que ella se arreglaba. Capaz uno no se acuerda, pero ella venía peinada, maquillada. Fue la primera que subió a un pesaje con... Tiene operadas las lolas. Ella es muy estética. Después, bueno, hubo un cambio en su vida que uno vaya a saber por qué le pasó y como que no... Se cansó. ¿Esa parte te atrajo siempre o cuando fuiste compitiendo...? ¿Qué parte? ¿La locomotora Olivera? No. La cuestión estética, porque imagino que debe estar bueno prepararse, sí, ¿no? Sí, buscar tu look, tu música. No sé si tenés música para entrar o no. Sí, tengo un tema de rock. Se llama Barbie... ¿cómo se llama? ¿Te lo hicieron? Lo hicieron. Es de las hijas de Gilla y se llama La Barbie de Acero. Barbie de Acero. Y el estrello es Pegue, Carol, y está buenísimo. Bueno, digo, toda esa parte, supongo yo que además de ser motivadora, tiene un atractivo extra. Sí. Mirá, yo no lo niego y muchas... vuelvo a decir, ¿no? Aunque suene... reiterativo, muchas boxeadoras y muchas deportistas, las chicas que juegan al hockey, las tenistas, las que hacen atletismo, hoy por hoy aprovecharon, digamos, el costado estético y lo sumaron a la mochila de elementos que tienen para ofrecer como deportistas. Además que marketingeramente funciona también. Claro, la gente, y es mucho más lindo ver una boxeadora que es estética o que es linda o que está arreglada en un ring y que encima pelea bien que una que es un bodoque y es fea. Es más lindo. O sea, es lo mismo con los boxeadores. Esa es la realidad. Y lo ves a Maravilla con Narváez. Y bueno, Maravilla, parte de su éxito también tuvo que ver con su imagen, con su estética. ¿Esta es tu canción? Esta es mi canción. ¿Siempre te peinas igual o vas cambiando el Voy peinado cambiando, para las peleas? No hay muchas opciones también. Tiene que ser un peinado recogido. Un par de veces que me quise hacer la innovadora, tipo me agarré el pelo y después me lo solté atrás y en la mitad de la pelea parecía... Sí, Mérida, es la de... ¿Pero quedaba mal estéticamente o te molestaba para pelear? Me molestaba, sí. Eso es cuando gané el título mundial. Peleé con una italiana que era invicta. Qué linda, man. Sí. ¿Tenés algún golpe que te caracteriza? Sí, el cross de izquierda. ¿Ese? Sí. Probá con él, a ver si lo volteo. Te agradezco. ¿Entrenás con hombres? Sí, entreno en la Federación de Boxeo, que bueno, es... ¿Con qué peso? Con todos, ahí entrenan, en la Federación entrenan todos. La parte de boxeo la hago ahí, después la parte física en diferentes gimnasios. Ahora también estoy entrenando con mi cuñado, que se llama Maximiliano Yarzábal, y él tiene una escuelita de boxeo en el club de Platense, y también estuve entrenando ahí, estoy guanteando ahí. Cuando entrenás, las mujeres buscan... ¿más potencia que velocidad o más velocidad? ¿Cuando entrenamos las mujeres? Cuando te preparas para una pelea, sí. La potencia es muy difícil de practicar. Sí hay ejercicios, O de buscarla, digamos, para tenerla. Claro, es difícil de buscarla. La velocidad sí la podés buscar, la podés pensar. Tengo que sacar esta mano más rápido. Pero la potencia, tengo que pegar más fuerte. Yo por suerte nunca fui una boxeadora, o nunca me faltó fuerza. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, con algo... con una condición que ya viene con uno, que uno no la puede practicar, con la forma de entrenar, con toda la alimentación que tuviste desde chica. Vos venías bien con el restaurante. Yo venía bien alimentada, ¿no? Aparte, siempre fue bueno comer, sí. Y la velocidad sí se puede practicar, hay ejercicios para practicar velocidad, transferencia, hay ejercicios para todo en el boxeo. ¿Pero te es más útil ser veloz que potente para pelear? Hasta ahora me fue siempre más útil ser potente, pero ahora voy a tener que empezar a ser más veloz también. ¿Tenés una pelea ahora, en estos días? El viernes. ¿Esa pelea es de la categoría gallo que decías? Claro, esa pelea es... Yo dejo el título vacante mío para buscar un nuevo título, un bicampeonato. No se puede ser campeona de dos categorías a la vez. Uh-huh. Sí, haber sido campeón o campeona de varias categorías o de varias entidades a la vez, pero no de varias categorías. Vos vas por el título, o sea que si ganás, pasás a formar parte de gallo. De los gallos. ¿Y seguirías peleando en esa categoría o podés elegir? Si gano el gallo, sigo en gallo, sí. Sí, porque el supermosca cada vez me cuesta más, digamos, que con la edad también uno ya le va costando dar el peso. ¿La vida útil de la mujer boxeadora es más larga, más extensa que la del hombre o no tiene nada que ver? Me parece que la vida útil de todos los deportistas también se extendió, sí, últimamente, ¿no? Pero la de las mujeres, bueno, hay una boxeadora muy buena, Alicia Ashley, que es una jamaiquina que entrena en Nueva York, que peleó 3 veces con la Tigresa. Y ella tiene 43 años y la ves y parece que tuviera 30. Y pelea, está recontra bien, activa, ¿no? ¿Cómo está la Argentina en materia de boxeadoras? Para mí hoy por hoy somos el país que mejor nivel de boxeo femenino tiene. ¿Sí? Sí. Y junto con México, sí. Pero sobre todo, pero me parece que estamos mejor. Porque hay más cantidad y más pesos. En México hay como muy buenas boxeadoras entre los 52 y los 55 kilos. ¿No? Jackie Nava, Ana María Torres, Mariana La Barbie Juárez, Zulina Muñoz, Irma García. O sea, hay muy buenas boxeadoras, pero en ese peso. Y en Argentina tenemos desde los 48 kilos hasta los 60 y pico, tenemos muy buenas boxeadoras. Permiso, voy a agarrar tu cinturón. Uy. ¿Estos cuatro días? ¿Esto te lo calzás? ¿Cuánto pesa? Es pesado. Pesa un montón. Sí. ¿Esto es una... ¿Cómo es? ¿Es una réplica? No, ¿Es tuyo? Es mío. Si lo perdés, ¿se va o te queda? Si lo perdés, vos deberías entregarlo, pero vos podés comprarlo. Una vez que vos lo peleás, podés comprarlo. Y si perdés, el promotor de la velada tiene que darle un nuevo cinturón a la nueva campeona. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Y debe valer 900.000 dólares hoy. ¿Mil dólares? Uh-huh. Guarda. ¿Cómo son el mío vale un poquito menos porque le falta una patita abajo. ¿Qué pasó? Ah, acá está, mirá la patita, esta se... 800 dólares ahora te da. Ahora 800 dólares. Peleale 750, peleale 750. Che, Carlos, estos 4 días antes de la pelea, ¿cómo son? ¿Cambian con respecto a 15 días atrás? ¿Seguís entrenando normal? Ahora lo que deberíamos hacer es bajar el ritmo de entrenamiento, ¿no? Bajar la intensidad. Lo que pasa es que siempre en los últimos días es como que estás más jugado con el peso. Ya entrenás también para bajar de peso. Entonces tenés que cuidarte hasta con lo que tomás. No puedes tomar un vaso de agua así como si fuera... Por eso digo, depende el caso de cada boxeador. Hay boxeadores que no tienen problemas con el peso, que están pesando, no sé, normalmente 57, 56 y pelean en 55. Entonces nada, se cuidan 2 días y ya está. Yo me tengo que empezar a cuidar con bastante anticipación y pensar bien, digamos, cómo llegar al peso sin deshidratarme. ¿Y pesaje cuándo es el viernes? El pesaje es el jueves. El jueves. Y por fuera de la alimentación, ¿cómo es tu vida previa a las peleas? Mira, ¿te encerrás, haces concentración? No me encierro, no. Trato de entrenar, descansar. Algunas cosas tengo que seguir haciendo. Bueno, elijo la ropa, la llevo al bordador. Pero no, ahí se trata, sí, de pensar en la pelea. Uno llega, o sea, llegas a tu casa y mirás videos de peleas tuyas, de peleas de tu rival. Te empezás a concentrar y a pensar en lo que tenés que hacer. ¿Le decís a tu novia, voy y dormís en el sillón? No, me conmigo, no, me hace pelo. Yo le pido que me haga pelo para dormir. ¿Tu novio es boxeador? Mi novio es luchador de MMA. Mis respetos, igual era con onda el chiste. No, pero bueno, él me ayuda un montón también. Me acompaña a entrenar a la mañana, está todo el día conmigo. Me banca el mal humor, porque también bajar de peso y entrenar y todo te cambia el humor 15 veces por día. Es muy jodido. Y él también es así, o sea, viste, como que tenemos que tenernos un respeto y un aguante mutuo continuo, porque donde a uno se le sale la cadena, malosillazo también. Sí, pero él va a pelear ahora en octubre en el Luna Park, en la despedida de Ciro Cali. Así que peleo yo y después yo lo tengo que aguantar a él. ¿Él pelea contra cero? No, no creo. No, contra cero no pelea. No, no sabe, todavía no sabe el rival. No, puede estar medio enojado a cero, Cali, no es momento para pelearse con él. No, no. En la calle, si tenés un altercado con un auto que te encerró, ¿puteás? Mirá, qué lástima que me lo preguntaste porque no te puedo mentir. Es lo peor que me podés hacer. Es cuando, ahí no tengo filtro, se me sale la cadena, pero al instante, no hay tipo, ¿qué pasa? Me quiero bajar y quiero romper la cabeza a todos. Y ya levanta la guardia y el tipo empalidece. Soy muy jodida con el tema tránsito. ¿Embocaste un hombre alguna vez? Sí. ¿En una disputa callejera, sí? Sí, que me quiso, a un ladrón que me quiso robar la cartera. Ay, bien. Sí. Y así en tipo en alguna discusión automovilística, así de tipo de parar y que el tipo me diga, no sé qué, viste, que enseguida te putean y yo. Agarraba los platos. Hasta que no me pidas perdón, no me muevo, o que me empujen y empujar. Después me arrepiento porque no lo estoy diciendo orgullosa. Lo que pasa es que eso es lo único que no puedo controlar. Después me peleo, enseguida se me sale la cadena, pero bajo, pero con el tránsito tengo un tema. Pero de hecho, sí. Los últimos días de la no manejo. ¿Se han dado cuenta que, digo, por ahí no te reconocieron, pero sí que sabes pelear? No. Que te empujo, que no te empujo. No, porque el boxeo no, en ese momento no te sirve para mucho tampoco. Yo siempre digo lo mismo, es esquivar la primera mano. El que sabe de boxeo, de artes marciales o de deporte de contacto, es casi siempre tenés que esquivar la primera mano y después contragolpear. Por eso, pero tu golpe no debe ser el mismo de cualquiera. No, supongo que no. No me tocó nunca, o sea, tener que aplicar o que pensar qué hacerlo. Que lo único que me pasó fue una vez que iba caminando por Cabildo, me quisieron robar la cartera, tiré un derechazo así tipo, que me salió onda automático. Uh-huh. Y el pibe justo era un pibe chiquitito de tamaño y lo noqueé. Lo corté, le contaron hasta 20. Pero la única vez que tuve que... Viste que muchas veces dice que las mujeres conociéndose, las modelos todo el tiempo dicen, los hombres me tienen miedo. ¿En tu caso te pasó eso? Digo, que el hombre no sabe bien cómo encararte por tu profesión. No. Digo, si bueno, él es tu novio, por ahí son del mismo ámbito, ya conocen cómo son los manejos de ese ámbito, pero ¿tuviste relaciones con un tipo que nada que ver? Sí, tuve, sí. Sí, lo que te pasa si estás con alguien que no tiene nada que ver es que hay un montón de cosas que no la puedes compartir y que no las entiende y que vos tampoco podés explicárselas y también hay cosas... digamos, de la vida de la otra persona que uno no entiende. ¿Dura muy poquito? No, o puede durar. Digamos, para mí las relaciones más ideales son las que tenés o muchas cosas en común o sos totalmente opuesto en cuanto a ver, no sé, los gustos, en cuanto a lo que tiene que ser similar son los valores, no los gustos de las personas. Yo pienso eso, si tenés los mismos valores que otra persona... No sé, aunque te dediques a algo totalmente contrario. ¿Económicamente rinde ser boxeadora? Digo, entiendo, por eso hay un prejuicioso, pero entiendo que deben ganar menos que los hombres. Depende qué boxeadora y qué hombre, ¿no? Obviamente, bueno, sí. Pero rinde. En un primer nivel, digo. Pero dos campeones del mundo de la misma organización, no ganan. Entre una mujer y un hombre, no, sí, gana mucho más el hombre. Y te voy a decir algo, capaz después mis compañeras me van a querer cagar a palos cuando diga esto, pero es verdad. Yo pienso que está bien, que es justo que un hombre boxeador gane más que una mujer, porque para la mujer no es tan difícil ganar un título mundial. ¿Por qué? Porque es más nuevo el boxeo femenino, hay menos competencia, hay menos boxeadores, hay más títulos vacantes. De las 11 campeonas mundiales que hay en Argentina, que veíamos en la foto hace un rato con la presidenta, eran, digamos, de nosotras 11, la única que no... Todas peleamos títulos vacantes. No es que fuimos a sacarle el título a otra. Claro. Todas peleamos títulos. Y está bien, estás peleando con otra boxeadora y tiene un grado de dificultad importante, pero es vacante. La única boxeadora que no peleó un título vacante y que lo ganó fue Oliveras contra Jackie Nava en México. Y le ganó por nocaut. Por eso el mérito de ella fue como... hay que reconocerlo en ese sentido. ¿Y el título ahora que vas a ir a tratar de ganar este...? El gallo mío es vacante. Yo lo peleé hace un mes y pico con Sabrina Pérez, empaté. Fue una pelea sucia, difícil, dura. ¿Justo el empate fue? Para mí, es que lo que pasa es que toda la pelea no fue justa. Esa pelea tendría que haber terminado por descalificación, porque ella me pegaba cabezazos, me mordió una teta. fue un desastre la pelea. Ah, no vale eso. No vale. No. ¿Qué protección tenés? Tenés una protección, pero igual. No sé, Tyson le sacó una oreja a Holyfield. No vale, pero lo hizo. Y lo descalificaron. Y en este caso no. Y no, porque a veces el juez, el árbitro tampoco lo ve. Si yo estoy trabada así y te muerdo, el árbitro no lo ve, pero el resto del público, todo el mundo lo vio, gritaba. Después ella en el último round, ella me pega un cabezazo, pero ya fue alevoso, era tipo, y el árbitro le descuenta 2 puntos y ahí sale toda una hinchada de matones a hacer quilombo. Entonces, bueno, fue por eso, no fue un espectáculo deportivo ideal ese, pero bueno, el título siguió quedando vacante. A la semana lo peleó otra boxeadora que después iba a pelear por otro título, entonces se lo sacaron y ahora vuelve a estar vacante. ¿Cómo llegas a esta pelea vos con rival? Bien, la verdad. ¿Sos favorita? Y soy favorita porque yo llego como campeona mundial y mi rival no. Uh-huh. Entonces, en la teoría debería ser yo la favorita. Pero bueno, también siempre digo lo mismo. Yo ya llevo 6 defensas del título mío, ya llevo 3 años y medio como campeona y las pibas que vienen a pelear ahora conmigo quieren ser campeonas. No hay otra, o sea, ninguna viene a hacer una pelea y listo, ninguna viene por la plata. Las pibas quieren ganar el título también, te lo quieren sacar. Y vienen con un hambre que si bien uno sigue teniendo, uno ya está más acostumbrado. Entonces ese es el riesgo también. ¿Se da como en otras disciplinas deportivas que cuando hay un exponente argentino campeón, eso suma practicantes al deporte? Sí, totalmente. ¿Vos lo notás eso? Sí, de una. A mí me ha pasado, cartas, mails, de todo, de pibas que yo empecé a boxear por vos, o con el tema de la violencia de género. Yo hace un tiempo inicié una campaña contra la violencia de género que, digamos, no, yo decía, está bien, yo soy una mujer que se sube al ring a pegarle a otras mujeres, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Obviamente, y porque queremos, y para que haya una pelea de mujeres tiene que haber varios acuerdos, tiene que estar de acuerdo el público, los fiscales, las boxeadoras. Para que haya un caso de violencia no es todo un desacuerdo, todo parte de grandes desacuerdos. Y hablé mucho sobre practicar boxeo, pero no para si tu marido te quiere pegar, pegale, no para eso, obviamente, porque te genera una seguridad y una fuerza y una confianza que en la cabeza ya te predispone diferente. Y bueno, también me escribieron un montón de mujeres, di charlas, fui a un montón de lugares para eso. Digamos que siempre trato de estar disponible porque es lo que uno puede hacer. Como no sé, a mí, el otro día me preguntaron, ¿es verdad que ahora que desde que te dedicaste al boxeo sos más solidaria? No, solidario o buena persona o mala persona sos siempre o no sos, no te volvés más o menos, y cada uno puede hacer lo que quiera desde su lugar. Pero si vos tenés un espacio y encima la gente te escucha y te tiene un poco de respeto por algún motivo y podés decirle algo a alguien que lo va a escuchar de otra manera, me parece que está bueno, que hay que hacerlo. ¿Tenés en tus planes, no sé, digamos, cuánto hace que estás de novia con Javier el con Pinza? Él, pero digo, ¿cómo manejás, si es que lo pensaste alguna vez, el tema de la maternidad? No sé si lo pensaste alguna vez. Sí, sí, mirá. No lo había pensado hasta que lo conocí a Javier. La verdad es que yo rara vez dije, tengo ganas de ser mamá. Yo digo que la sensación o el sentimiento de la maternidad te lo tiene que producir una persona. No es que te aparece porque sos mujer solamente. Sí, a mí me encantaría. Pero bueno, es todo un tema también porque para ser mamá, o una deportista tiene que cambiar de vida. No es como una no sé, si yo trabajara en producción o en una radio o en un banco, la única diferencia es que seguís con tu vida adelante, nada más que se te genera todo un tema mucho más importante y una emoción increíble, pero tu vida diaria más o menos continúa igual. No, vos tendrías que resignar por completo, al menos pero durante un par de años. Ponele que no digamos resignar, porque ponele que sea algo mejor, es una modificación, pero tenés que elegir. Todo lo que implica para una mujer el cambio hormonal, como mujer, como individuo, como persona, como pareja, pero encima también todo el cambio personal que tiene que ver con tu trabajo, con tu cotidianeidad, con tu vida, o sea... ¿Es desaparecer del boxeo durante...? Sí, por dos años, por lo menos. En mi caso yo ya creo que sería desaparecer, porque yo tengo 34 años, que de paso, dicho sea de paso, gracias por no haberme lo preguntado... Pero cuando el pendejo empieza a llorar, agarrás una furia que querés cagar las piernas. ¿Querés empezar a boxeo? Yo te aseguro que sí. Bueno, puede ser. Yo practiqué mucho con mis sobrinos. Tengo 3 sobrinos. ¿Con qué soñas deportivamente? Digamos, el sueño inmediato supongo que es ganar la pelea esta y serías campeona. Bicampeona. Mi sueño ya lo cumplí, te digo la verdad, que fue ganarle a la Tigresa. Porque yo la admiré siempre. Me parece una mina que en el ring siempre está concentrada, que tiene una línea de pensamiento y la sigue, y deportivamente le creo todo lo que hace. ¿Ella sigue boxeando? Sí, ella volvió a boxear, y ahora después de Pimpelea hizo 3 peleas más que ganó. ¿Podría llegar a pelear de nuevo con ella? Me encantaría retirarme peleando con ella de nuevo, sí, me gustaría que sea mi última pelea. ¿Vos ya estás pensando en un retiro? Yo creo que... No es algo que lo pensás, pero a veces... Como que tenés que dar un paso al costado y... Papá, vuelvo al restaurante. Papi, me falta un mozo. ¿Qué harías? ¿Sabés ya? ¿Harías pizza. Eso? Pizza. ¿Volverías al rubro? No. ¿O podés seguir dedicada a algo vinculado al box? Nosotros tenemos una productora que hace eventos de boxeo, que hace clínicas de boxeo y veladas de boxeo por televisión, que se llama Boxeo para Todos, que junto con Alberto Zacarías, que es mi técnico, y un grupo de personas que trabajan con nosotros, producimos las peleas que salen en varios canales de televisión. La idea mía sería, en el momento que me retire, seguir con eso, y también un poco, viajar, disfrutar, y dedicarme también al boxeo en cuanto a lo social. Dimos varias clínicas, hicimos un montón de cosas que tienen que ver con el boxeo y con los chicos, y que tuvieron frutos muy grandes, y a mí me gustó mucho hacerlo. Nosotros veíamos recién en Vortex.com, estamos con Carolina Duer, boxeadora, fotos con Cristina, ¿Boxeo para Todos es un proyecto vinculado al Estado? No es vinculado al Estado, en realidad fue la historia de Boxeo para Todos fue, te la voy a resumir, fue así: había un solo canal que transmitía boxeo. Cuando yo peleo el título mundial, a mí no me transmite ese canal. ¿Qué canal era? TIC. En ese momento era TIC. Es TIC. Bueno, ahora ya no es más TIC, porque ahora todos los canales hacen boxeo. Fox hace boxeo, TIC hace boxeo. ¿No te pasan porque no consideraron que fuera interesante? No, porque yo no era boxeadora de dos promotores que trabajan con ese canal. Entonces, lo que tiene de malo es que si sos boxeadora de esos promotores, no ganas un mango, tenés que pelear cuando ellos quieren, con lo que ellos quieren. Hay un montón de temas que... En relación a... Y yo no quería y no necesitábamos aparte. O sea, nosotros hicimos el título mundial nosotros solos. Conseguimos la plata, el lugar, hablamos con la OMB, conseguimos la rival, la ofrecimos. Trabajamos mucho más. Por eso yo cuando peleo, aparte de trabajar para la pelea, tengo que entrenar. Cuando decís conseguir la plata para esa pelea, ¿qué es la plata de qué? ¿De viajar? Toda de la plata para hacer la velada. Y hay que, y para hacer una pelea de boxeo hay que pagar un fee de la organización a la que vas a, por la que vas a pelear, que se paga en dólares, la bolsa de la rival, las 5 peleas que vienen después de la pelea de fondo o principal, los seguros, nosotros ponemos seguros en todos los casos, viáticos, hotel, comida. La Federación Argentina de Box, obviamente, que cobra por su trabajo de fiscalizar, el árbitro, los jueces. Vos te transformás en tu gastos. Propio promotor. Yo soy Acero Cali versión femenina. ¿Las opciones son estos promotores que vos mencionás o ser independiente? Hay muchos boxeadores, y cada vez hay más que son independientes. Bueno, Maravilla es independiente, Maidana se fue con su asesor y trabajan en forma independiente hace varios años, porque se dieron cuenta que no les convenía, y aparte que empezaron a dudar de las bolsas que se le pagaba. De hecho, está en juicio con su antiguo promotor, que era uno de estos dos hombres que yo te menciono. Las opciones son un montón. Lo que pasa es que tiene que ver también con el riesgo que quiera tomar cada una y hasta cuánto uno quiera trabajar aparte de entrenar. ¿Hoy sos vos la boxeadora a batir? Digamos, ¿sos la figura más conocida o...? No, si sé. Le ganaste a la Tigresa Acuña, que, digo, yo que no sé nada de boxeo, a ella la conocía porque era la más conocida, supongo, sí, yo. Y era la primera. Era la primera, bueno. ¿Hoy vos sos esa persona? Y para muchos seguro que sí, para otros no, cada uno tiene su boxeadora favorita. ¿Quién más está en la Argentina? Bueno, está Oliveras, está Jessica Bob, está Erika Farías. ¿Son campeonas? Son todas campeonas mundiales. ¿De qué categorías? De mini mosca, que es 48 kilos. La Tigresa ahora no es campeona mundial. Oliveras es campeona super pluma. ¿Cuál es el peso pesado de mujeres? El mayor peso. Creo que es arriba de 80 y pico. ¿Y es así? ¿Pesado es la categoría o tiene otro nombre? Pesado. Sí. Gordis. Sí. Gordis. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿sí? Gracias. ¿Tu rival es Argentina? Sí, es Mayra Gómez, es de Neuquén. vamos a pelear este viernes. ¿Ya peleaste con ella alguna vez? No, no peleé nunca. Le dicen la guapa. Y bueno. ¿Te da? ¿Cuántos rounds te dura? Espero que no me dure más de 5. Ahí va. Ahí rendís mejor, digamos, después ya te empieza a costar. No, no me cuesta. Últimamente, te digo la verdad, no me falta aire en las peleas. Todo lo contrario. Es de lo único que no me podría quejar. Así decirte, no, me canso. No, la verdad es que no, no me estoy cansando para nada. De las últimas 4 o 5 peleas mías, las últimas 3 peleas que terminaron, digamos, duraron toda la pelea, que no terminaron antes, las hice bien, no me faltó aire, no me cansé. Y venía, digamos, de 4 o 5 peleas al hilo ganando por nocaut. Entonces yo también tenía la duda de, che, ¿voy a poder hacer 10 rounds? Bueno, la primera fue con Marisa Portillo, una rosarina, hice 10 rounds. Después vine con la Tigresa, hice 10 rounds. Y la última con Sabrina Pérez, hice 10 rounds. ¿Hay una relación mundial entre boxeadoras en el box femenino? Me refiero a... mencionás casi todas argentinas. Digo, no te toca pelear con una china, una taiwanesa, una alemana... No está tan difundida la competencia entre mujeres. Sí, no, hay un montón. Sí, yo también hay una verdad que no la vamos a negar. Hoy por hoy es mucho más difícil hacer una pelea con una rival de afuera, porque también hay que... todos los gastos son en dólares. Entonces, y los jurados son de afuera. Cuando pelean dos argentinas, los jurados pueden ser del mismo, pueden ser del país, porque no hay favoritismo. Claro, los costos ya son... los costos son diferentes. Por otro lado, el nivel de boxeo femenino en Argentina subió tanto que entre nosotras podemos competir. Y hay tantas campeonas que los que hacen las peleas, los matchmakers, los que organizan las peleas, se empezaron a vivir y empezaron a decir, bueno, pará, la Tigresa también, sus últimas 3 peleas fueron con argentinas. La realidad es que hoy por hoy hay más peleas entre argentinas porque también el nivel creció mucho. ¿Los promotores de afuera no vienen a buscarlas en lugar de vos tener también, que promover? Sí, sí. Muchas de nosotros, bueno, a mí no me ofrecieron ninguna, la realidad es que a mí nunca me ofrecieron una pelea afuera buena, con una buena bolsa, digamos, con una buena condición. Hasta ahora nunca me ofrecieron nada interesante, pero me encantaría pelear afuera. ¿En Las Vegas pelean mujeres? No. En Estados Unidos el mercado del boxeo femenino no es atrayente. Solamente en México, algo en Brasil, pero muy poquito, y en China o en Japón. En Estados Unidos no. ¿Sentís miedo antes de pelear? No sé si miedo es la palabra, pero... No. Sentí miedo cuando me tuve que tirar del trampolín del programa este Celebrity Splash. De eso sí. Ah, ¿fuiste ahí? Sí, Mariana Salto. Cuando te entra una mano, ¿qué se siente? Pégale, Marla. ¿Sentís el dolor en ese momento, en la mirada o no? No, dolor no sentís. Porque el cuerpo está tan caliente y tan tenso que no sentís dolor. Sentís el impacto. Es como te dicen, vi pajaritos, o tipo, sí, vi las estrellitas. Bueno, es literal. A veces, si la mano es fuerte o está bien conectada, sentís, ves estrellitas. Y después al otro día te duele en parte el cuerpo, que vos decís, pará, esto no lo usé. Y a los 2 días ni hablar. No, y a los 2 días... a la bañadera con hielo. Es claro. Tremendo. Sí, es una pelea difícil, dura, sí. Termina la pelea, ponele. ¿Esa noche cenás normal? ¿O decís, me clavo una parrillada que hace 20 días que me no podía? Me clavo una parrillada. Ya en el pesaje... ya la estás pensando. Pasa que en el pesaje podés comer bien, pero tampoco te podés zarpar. Porque al otro día tenés que pelear y no le podés meter al hígado, claro, tampoco, viste, y a la panza, claro, todo así de repente, porque venís cuidándote y achicando el estómago, te clavas un... no podés, pero después de la pelea sí. Hace un rato hablaste de un bordador, tenés ya, me imagino, elegido lo que Jorgito vas a usar. Bordador. Ah, sí. Lo que vas a usar este... para esta pelea todavía no. ¿No? No, me tengo que fijar. Traigamos a Jorgito Bordador. Bordador es un crack. Aparte, Jorgito Bordador siempre le hago lo mismo. Llego el miércoles y le digo, Jorgito, me tenés que bordar esto acá, esto acá, esto acá. Y aparte le llevo la ropa a mí y la de todo mi equipo. Bueno, dale. Siempre. ¿Para cuándo? Para mañana. Siempre le hago lo mismo a Jorgito Bordador. Y le llevo unos dibujitos así de cómo va el... No. ¿Tenés alguna prenda o algo que te caracterice estéticamente? No. Tengo una prenda cábala que es un gorrito de lana, pero no. ¿Y tu línea de indumentaria boxística? La verdad, ¿no? Todos nos preguntamos lo mismo. Y ya sos campeona, vamos. Es ahora. ¿No se vende merchandising en las peleas? No sé, pero no lo compra nadie. ¿No? Pero imponelo. Es una trucha, es un curro que no sé yo. No, un par de veces sí me preguntaron, Caro, ¿dónde podemos comprar el busito con tu nombre? Pero la verdad es que yo voy a un bordador y le llevo a mi logo y que me lo borde. Si yo le tengo que vender a alguien un buzo con mi nombre, lo estaría cagando. ¿Cuánto cuesta? Nada, copiate mi logo y bordátelo. ¿Cuánto cuesta una entrada para ver una pelea tuya? ¿Sabes? Acuérdate que es boxeo para todos. ¿No cuesta nada? No, normalmente, mirá, depende mucho del mundo. Boxeo para todos lo veo en televisión, pero si lo quiero ver en vivo... Es gratis. ¿Es gratis? Sí. A veces, por ejemplo, cuando es una... Pero hoy por hoy casi todas las veladas de boxeo son gratis. Lo que sí hacen los organizadores es... hay una entrada gratuita y después hay una entrada con un valor que es el ringside, que es como la ubicación preferencial. Uh-huh. Y esa entrada sí se cobra. Pero el resto no. Y está bien, me parece que está bien que la gente pueda ir a ver boxeo. Y hoy por hoy, te vuelvo a decir, yo estoy recontra contenta porque... Más allá de que no, al final no conté la historia, que Boxeo para Todos empezó porque lo que buscábamos era un canal que televise boxeo más allá del cable y que le abriera las puertas a otra gente que quería pelear por televisión y que quería hacer boxeo y desprenderse de otros promotores. Y bueno, gracias a que nos abrieron la puerta, hoy un montón de promotores hacen boxeo por otro canal. ¿Y están esponsoreados? ¿Hay sponsors? Sí, hay sponsors, obvio que sí. Sí, porque es lo que más mide. El boxeo mide muchísimo. La gente mira boxeo. ¿Y en Canal 7 se va a ver la TV pública? La pelea mía sí, en Canal 7. ¿A qué hora? A las 23 empieza la transmisión. ¿Vos a qué hora peleas? Yo peleo, creo que 23:30. Temprano. Sí, son tres peleas igual las que televisa. No, pero está bueno. Bueno, mucha suerte, que ganes, total. Sí. Tu rival no vino, así que... Claro, preferimos que ganes vos. No, ahora me voy yo y la llamo por teléfono. Dejanos el teléfono de Jorgito Bordeador para que nos haga una remera. Jorgito Bordeador es por acá, Jorgito Bordeador. ¿En serio? Sí. Necesitamos acá el Cano y la remera. Con ese nombre imagino que es el bordeador de los... No, es un bordeador crack. De los... No, mira, bueno, esto me lo hizo Jorgito Bordeador. No está. Esto me lo hizo Jorgito Bordeador. Esto también. La capucha que mano. ¿Todos los boxeadores van con él? ¿Le llevan el laburo? No, él? No. No, hay varios bordadores en Once y otros que estampan, pero Jorgito Bordador yo lo conozco porque me hacía la ropa del restaurante. Igual la gente podría comprar, si no paga la entrada podría comprar al menos una remera. Esa camperita, ¿sabes cómo se vende? Como loco. La verdad, sí, ¿no? Sí, a full. Bueno, saquen la línea. Ponemos la manta. Nos das tu nombre, ok. Claro. Ponemos la mantita. Por acá en la esquina tenemos una señora que vende todas las noches remeras, así que... ¿Sí? Sí. Gracias. Acá mi idea, mira, me hicieron acordar que ustedes me preguntaban cuál es tu sueño. A mí me gustaría pelear acá en Vorterix, en el teatro. ¿En serio? ¿Cómo lo ven? Sí, me encantaría. Un día le mandé un mail a Mario. ¿Cómo la ves a Laura? ¿La preparamos? La traigo a mi mamá con Laura y Laura la noquea. ¿Le mandaste un mail que no te contestó? Sí, me contestó. ¿Qué te dijo? Me dijo que sí, que nos juntemos. Después no nos pudimos reunir por varios motivos, pero sí le gustó. Aparte, a él le gusta el boxeo, le encanta. Bueno, déjame... Señores, atención. Ojo. Lo voy a pinchar un poco. Este es el lugar ideal para hacer una velada de boxeo. Por cinco rounds contra Guasno. Y la gente, si el lugar es lindo y las peleas son buenas, la gente paga la entrada y viene a verlo porque es un espectáculo, digamos... no hay nadie que te diga, yo no quiero ver una pelea de boxeo en vivo. En la previa, Guasno contra un canguro. Necesito preguntarle a Caro al respecto del pesaje del viernes pasado. Ojo, que entrenamos un poco, hacemos la previa. Ah, no. Me dieron ganas de pelear. Caro, te doy cuenta, el viernes pasado yo había hecho una apuesta con él, individuo, tres remeras, yo tenía que llegar a un peso de 80 kilos, y estuve un poquito más arriba, 80-700. La apuesta era un mes y 40 días. En 40 días bajé 7 kilos. Bajó 7 kilos. Ahora, la cuestión era esta, habíamos puesto como fecha límite 20 de julio, y 20 de julio cayó sábado, nosotros no tenemos programa, y me pesé el 19 de julio. Un día antes, está mal. ¿Y un día antes, con 700 gramos arriba? Sí, hubiera... ¡Ganaste! Es una experta. Acá está, señores. Era lo único que yo quería saber. Voy a hacer una cosa. Claro, sos una genia. Sí. La única persona autorizada. Voy a hacer una cosa. Olvídate, ganaste. Como la apuesta era exactamente de 80 kilos, entre comillas, gané yo. Pero le perdoné la apuesta, no se la voy a cobrar. Ah, ¿cuál era la apuesta? Tres remeras. ¿Por qué tres remeras? ¿Tres remeras de qué? De shows. Apostamos. Usamos remeras así tipo de... De rock, gente, ¿viste? De las rockeras y tres remeras. De los eventos. Te las perdoné, así que me no... Me mata, no los pides. Rockeros apuestan esas cosas. Para el rockero la remera es lo más. Sí, ¿o no? Una pavada, ¿viste? Es increíble, bro. Yo te digo, yo tuve una época de heavy metal importante. ¿Qué escuchabas? Testament. Upa. Bueno, Alice Cooper era tipo, no era heavy metal, pero Alice Cooper era... Por eso siempre cuando me hacen notas digo que cuando peleo parezco Alice Cooper, porque se me empieza a correr el maquillaje. Sí, ¿qué más? Bueno, no me acuerdo. Bueno, podemos hacer... Me encantaba Suicidal Tendencies, era tipo también, era... Podemos hacer una velada... Es más, yo a mi hermana, el año pasado que cumple años, le regalé para el cumpleaños el crucero heavy metal, el barquito heavy metal. Sí. ¡Qué genia! Y se recopó mi hermana. Mi hermana fue la que, viste, la hermana mayor, que vos querés hacer lo mismo. Y yo era, me recopaba, iba a bailar y, viste, movía los pelos, era... Hacemos banda tocando y pelea. Me acuerdo de eso, claro. Que tener la remera de la banda era como... ¿Alguna banda argentina te gusta? Era la aspiración máxima. ¿De metal? De metal, es que ahora te digo la verdad, no estoy tan actualizada, pero... no sé, Alma Fuerte, Orcas, Letal, esas bandas las escuchaste, sí, ¿no? Letal escuchaba. Bueno, de hecho tienen uno de sus hits, es Mike Tyson. Sí, ¿te acuerdas? Es más, yo grabé un video para que en YouTube está. Grabé un video de un tema de uno del cantante de Rata Blanca. Barilari. No, otro, uno que fue cantante de Rata Blanca, pero fue poquito tiempo. El de 7. No me acuerdo. Se me dice Gabriel el nombre. Marianne, Gabriel. Saul Blanche. No, Arián. Marian, Gabriel Marian. Marian, no era Arián. O Mario Ian. Mario Ian. O Gabriel. No. Uy. Gabriel Marian o Mario Ian. Saul Blanche, Barilari y no hay más. Ah, me tendría que fijar ahora en la compu. ¿Hiciste un video? Hice un video que está buenísimo. Sí, el otro día lo vi, está buenísimo. ¿Es nuevo? Es nuevo. Barilari debe ser, ¿no? No, no es Barilari, no. Es uno alto de rulos. Mario Ian. Mario, sí. No, no es Mario. Saul Blanche. No. Te mintió, te mintió. No, no, no me mintió. Era Cacho Costa, Castaña. Era... Cacho Castaña. Bueno, no, me parece muy interesante, ¿no? Voy a hablar con Mario, vamos a hablar con Mario para hacer un evento rockero boxístico en el, acá. En el resto del mundo, ¿sabes dónde son las veladas de boxeo? ¿Dónde? En teatros, en Hard Rock, en teatros. La gente va a ver boxeo. Acá está, mira. Ahí está, a ver. Ahí está. Ese es el gimnasio de Alberto Zacarías, de mi técnico. Este, ¿quién es? No, este fue Norberto Rodríguez. Ese, Arián, bueno, ¿viste? Norberto Rodríguez, que cantó con Temple, ¿no? Con Rata Blanca. Ah, bueno. Que fue la otra banda de Jardín. Bueno. ¿Alberto Zacarías es el hermano de Claudio? Alberto Zacarías es el hermano de Claudio y el tío de los Higuaín. Total. Un personaje. Cuando yo peleé por el título del mundo me decía... Todo el mundo dice que... Y hoy le decía, che, Carolina, anda, Alberto, anda a hablarle a Carolina que está en el gimnasio ahí. Ahí no habla con nadie, está con la cabeza baja. A veces está preocupada, le pasa algo. Fue uno y él dijo, déjala. Dice que fue el hijo otra vez, che, papi, andá, que ver qué le pasa a Caro, que está ahí sentada, deja, no te rompa la pelota. Vino Susana, la mujer, che, Alberto, andá a ver qué le pasa a Carolina, que deja, ¿no? Entonces viene en un momento, Caro, ¿qué te pasa? Nada, estoy acá tranquila. ¿Pero estás bien? Sí, Alberto, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tenés miedo? No, Alberto. ¿Pero tenés miedo? No, Alberto. Bueno, te doy un poco del mío, que a mí me sobra. ¿Podemos armar una pelea, digamos, tiene que ser una exhibición acá o puede ser por...? No, una pelea, se puede hacer una exhibición también. Los chicos de Niceto también querían hacer una exhibición ahí. O poner una jaula está buenísimo. Hacer un evento así de MMA. Yo voy adentro de la jaula, ya se lo digo. Te tiramos a los lados. Este lugar es ideal para eso, me tienen que ayudar a convencer a Mario. Ya está casi convencido. Ya está casi hecho, ¿no? Estás escuchando, Marito. El franchute es nuestro Butterbean. Bueno, Caro, mucha suerte entonces para esta pelea. Muchas gracias. Y bueno, espero que te tengamos acá peleando pronto entonces. Sí, ojalá. ¿Te imaginas la despedida acá con la tigresa? No estaría mal. Tenés ganas de despedirte, me parece, ¿eh? Sí, ¿viste? Gracias, Caro. Gracias. Para vos, mira, Suicidal Tendencies. A ver. Una entrevista a un verdadero campeón, presentada por los campeones del precio en Internet. Sion Internet presentó Campeones. Sion es Internet a 99 pesos. Action. Welcome to

espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Juntos disfrutamos más. Juntos soñamos cosas más grandes. Juntos logramos superar lo difícil. Juntos no hay desafío imposible. Juntos nos ponemos de acuerdo. Juntos las alegrías son más duraderas. Juntos imaginamos un país mejor. Soy Sergio Bergman, juntos podemos. Sergio Bergman, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, amarilla 503, Unión Pro. Sobredosis de TV, no creo poder resistir. Doble o nada. Menos mal que terminó la tanda, porque si tenía que seguir escuchándolos, me iba a pegar un tiro en los dientes. ¿Qué es lo que pasa, como dice mi remedio? ¿Qué pensás de ese tema? Acabo de escuchar, ser testigo de el debate más ridículo de la historia del fútbol argentino. Por este señor, que es un negador. Y vos que le seguís dando explicaciones. Dios mío. Quiero convencer. Dios mío. Me niega Maradona. Un debate sobre Maradona, pero ridículo. Maradona. No niego para nada a Maradona. Negador. Para nada. Yo te escuché decir que el 10% de su vida futbolística fue valioso y nada más. Que después fue un rejunte de fracasos. Todas las vueltas a Maradona fueron un fracaso. Yo te dije, Maradona, después de Sevilla, las vueltas a Boca, te lo reconocí, selección argentina. Me dejas hablar, después del doping, ahí te reconocí que su carrera fue una despedida eterna. Después del doping fueron... ¿Cuántos años de Maradona hubo después del doping? Y del 93 hasta el 2000. Y vos no podés hacer hincapié en esos años con todo lo que pasó antes, mi viejo. Claro. Déjese. Me negás a Napoli, que eran 10 perros y él. Yo no te negué a Napoli. Estás hablando cosas. Si querés hablar en serio, no me serio. Si querés hablar vos solo y contestarte, habla. Dale, te dejo. Solo dijiste que fue bueno en el Napoli, nada más. Lo que hizo en el Napoli fue directamente deslumbrante, de otro mundo, de otro planeta. El resto lo podría haber hecho cualquiera, eso dijiste. En Boca, en la selección. Me parece que Maradona en Boca está valorado de una manera totalmente sobrevaluado. Un tipo que jugó un año, que tuvo muy buenos partidos, como tuvieron infinidad de jugadores en la primera de Boca, que en ese Boca Brindisi fue brillante, y que si el Boca de Bianchi, que ganó todo, en lugar de la sequía que tuvo Boca del 81 en adelante, hubiera venido dos o tres años después, hoy Maradona sería un Marzolini. A eso sabes que te digo. Si Maradona no se hubiera drogado, lo que hubiera hecho después del Mundial 86 hubiera sido majestuoso, de otro planeta y de otro mundo. Él mismo, sin embargo, dice en el documental de Kusturica, él mismo dice esa frase. Sí. El jugador que nos perdimos, hermano. ¿Sabe que un jugador hubiera sido sin droga? Tremendo. Casi me pongo a llorar. Esa le parte, quería dar un abrazo. Vacaciones salvajes. La tribu se divierte del 13 al 28 de julio de 2013 en Torres de Manantiales. Sí. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te preparó un programa especial donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte, los tatuajes, los deportes y muchas cosas más te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergite en Aquamundo, una experiencia inolvidable en la piscina climatizada del Club de Mar. Además, habrá cuatro comedias musicales de estreno al estilo Manantiales. Toda tu tribu se divertirá al máximo. Únete a la tribu y trae a tu amigo, que lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada para estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate de todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444 las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. Este fin de semana fue la San Diego Comic Con. Sí, del 18 al 21 de julio. La convención de cómics, cine fantástico y bla bla bla. Hoy más por importante hoy de series, películas, juegos, universo. Todo. Sí, es el evento en el que me gustaría estar. Porque En vez de haber ido a las gaviotas, te hubieras ido a San Diego. Sí, igual y. Te salió lo mismo. Igualito en todo, en dinero, en acreditación, en todo. En frío. No, pero la Comic Con me apasiona por varios motivos. Porque tiene todavía un cierto halo de misticismo, de mística. Porque tiene ciertas reglas. La gente que presencia los paneles, que graba las cosas, que está ahí, entiende el código. No es que, bueno, lo filman y suben ya todo a YouTube. No, si te dicen, che, no filme lo que te vamos a mostrar, no lo hacen. Es como muy exclusivo. La gente acampa por días, literalmente, para presenciar ciertos paneles, ciertas conferencias y ver metraje todavía nunca antes visto de las películas que se vienen, de las series que se vienen. Estamos hablando de una convención anual que se hace en San Diego, desde hace ya muchos años. Que es el evento más importante, ¿sí? Sin dudas. Acá se hacen los grandes se hacen los grandes anuncios de las películas comiqueras que vamos a estar viendo durante los próximos años. Vamos un poco de menor a mayor. Obviamente que hay muchas de las cosas de las que no vamos a hablar porque se presentó de todo. Series, otras películas. Metallica presentó su película anterior. Estuvo en Metallica Day. Sí, estuvieron tocando y presentaron el nuevo trailer de la película, de la nueva, de la próxima película de Metallica, Through the Never. Vamos a verlo. Ahí estamos viendo el trailer en Vortrix.com. Película en 3D. Película en 3D. Ya lo quiero. Protagonizada por este muchachito que hace un roadie al que le mandan. Sí, Dean Dehan. Al que le mandan como hacer un... Le hacen mandado y termina como en un universo medio paralelo, medio loco. Mientras Metallica toca en vivo, ¿no? Claro. ¿Ves? Ahí le dicen, la banda necesita esto, anda a buscarlo. La película tiene un argumento, no solamente la banda tocando. Es un mini DiCaprio este pibe. Lindo pibe, ¿no? Le tengo miedo a que tenga argumento. Pero si por lo menos se ve que está muy bien hecho. Sí, pinta que está muy bien filmada. Estamos viendo el tráiler del documental de la película, va, de Metallica, Through the Never. Mientras la banda toca en vivo, el pibe tiene que cumplir un objetivo. Aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis. Este tráiler se presentó este fin de semana en la San Diego Comic Con. Así es. Estuvieron ellos tocando. Sí, estuvieron haciendo un show secreto ahí para la gente que fue, celebrando obviamente esta la presentación de esta película, que se va a poder ver en IMAX. Los cacas siempre tienen que hacer todo a lo más grande del planeta universal. Es tremendo lo que se ve. Y todo en 3D. Tienen el tráiler en Vortrex.com. Así es, ya lo pueden ver. Me gusta. Muy bueno. Metallica, Through the Never, el tráiler de la película de Metallica. Vamos entonces. Acá estamos viendo imágenes. Las intentábamos ver. De lo que había sido el show de Metallica. Vamos entonces de menor a mayor, como decía. Arrancamos por el panel de la 20th Century Fox, que tiene un caballito de batalla y es X-Men. Luego de el buen resultado que le dio X-Men First Class, que mostraba la historia de Magneto, el profesor Javier, de cómo se fue formando este grupo, decidieron a tomar ahora una de las sagas de cómics más conocidas de X-Men, que es Days of Future Past, que básicamente muestran un futuro alternativo distópico donde todo se fue bastante al carajo y donde un muchacho creó un grupo de robots gigantes conocidos como los Sentinelas, que aparecen los Sentinels. Claro, en esta finalmente acá sí estamos viendo al show secreto que imagínense la importancia que tiene esta convención, que Metallica decide presentar su película ahí y además acceder a tocar en vivo. Sí. No parece ser un lugar demasiado grande, es un teatro. Y está Metallica, ni más ni menos. Qué bueno. Y haciendo un show, habrá sido seguramente de puta madre. ¿A quién respondían los Sentinelas? Bueno, hay. En este caso, es un doctor, un científico que va a ser interpretado por el enano de Game of Thrones, por Peter Dinklage. No sé si van a seguir exactamente al personaje de los cómics. O que igual no recuerdo su nombre en estos momentos. Sí. Pero el nombre era como un archivillano también. Sí, pero bueno, él en el contexto de la película va a ser este muchacho. Estuvieron todos, porque pensá que va a ser todo el cast de las películas anteriores, más James McAvoy, Michael Fassbender, que son Magneto y el profesor Javier en esta última que vimos, en esta fase más joven. Pero bueno, va a estar Patrick Stewart, va a estar Ian McKellen, va a estar Hugh Jackman, Anna Paquin, Ellen Page, van a estar todos. ¿Esto es para? Para, supongo que el año que viene. Wolverine se estrena ahora. ¿Se estrena o esta semana o la que viene se estrena? Esperemos que sea un mejor resultado que el anterior, Wolverine. Porque a mí no. ¿Cuál era la...? La que también contaba el origen. A mí me había gustado. No la vi. Era mi X-Men favorito, siempre lo fue, así que lo banco. Obviamente, es el favorito de todos. Esta la va a dirigir nuevamente Bryan Singer, que había dirigido las primeras dos de X-Men. Así que es bastante ambiciosa. Yo le tengo mucha fe, la verdad. Después pasamos a The Amazing Spider-Man 2. Acá está, ahí estamos viendo algunas fotitos. Ese es Patrick Stewart, profesor Javier, Magneto. Supongo que uno de los personajes de abajo será Cable, gran personaje. Pero eso ya vemos como una estética totalmente distinta a la de las últimas películas. Se nota que es un futuro distópico y ese es el cast entero de la película. El negro tiene problemas en los ojos, ¿no? Ahí está el enano. Genio, el enano de... Es un genio. En Brujas. No, el de la muerte, ¿cómo se llama? El enano que está dentro del cajón. Muerte en un funeral. Sí, genio, enano ese. Bueno, loco. Más conocido, obviamente, por Game of Thrones. Pero bueno, todo ese es el cast. Faltaba Hugh Jackman ahí justamente. Pero pinta realmente muy interesante. ¿En Brujas, esa película? Sí. Cuando le ponen una piña al enano, pero siendo la mejor escena del año. Pasamos a The Amazing Spider-Man 2. Este reboot que se realizó el año pasado, con Andrew Garfield como Peter Parker. Siempre le intenta poner onda al muchacho, entonces cayó disfrazado nuevamente de Spider-Man. La novedad es que... ¿Este es él, el actor? Ese es Jamie Foxx, que es el villano de turno de esta película, que es Electro. ¿Electro? Sí. ¿Así va a ser Electro? Así va a ser Electro. Qué raro. Ya han dado a conocer a un mínimo teaser de cuando más o menos él se transforma. La verdad es que ya las películas comiqueras atraen actores de todo tipo. Esa es la realidad. Jamie Foxx acaba de hacer Django Unchained el año pasado. También en esta película va a estar Paul Giamatti haciendo del Rhino. Crack. Así que, sí. Uy, Rhino es un capo, me encanta. Por eso, siempre bueno, fue mi favorito. Me encantaría saber de qué hablan. Rhino era el rinoceronte, claro. Un señor con cabeza de rinoceronte. Uno de los malos. En esta segunda parte vamos a ver a personajes más clásicos. Va a estar Harry Osborn, va a estar Norman Osborn. Incluso el traje de Spider-Man ya recuerda mucho más al de Sam Raimi. Los ojos más saltones. Y ese es Jamie Foxx en el panel de la Comic-Con que fue ahí y que va a ser de Electro. Primero, el personaje de Electro arranca siendo medio un salamín que no sabe mucho qué hacer y medio por un accidente se cae en una piscina llena de anguilas eléctricas en Oscorp y termina teniendo poderes y se la da de comer a Spidey. Justo rebaló ahí. Personaje difícil de trasladar porque en el cómic, al menos originalmente, era como una especie así de cara de estrella. Tenía rayos. Que pinta sería ser bastante... muy ridículo. Sí. Claro, el traje era totalmente ridículo. Pinta ser bastante distinto, más llevado a la realidad, entre muchas comillas. Y vamos a lo que sí todos esperaban, para lo que gente acampó horas y horas. Son unos días. ¿Acampan al dope o no? No. ¿Se justifica? No, porque solo entran algunos. Sí, solo entran algunos. Y esos pibes son los únicos que ya vieron metraje de todas las películas de Marvel que se vienen. Entonces, son unos privilegiados. Y está bueno que entiendan ese código que no esté en internet. Así que, así comenzaba el panel de Marvel... de, obviamente, la empresa de cómics, que hoy por hoy es la más importante a nivel películas. ¿Pero le hacen una requisa o confían en la buena voluntad de los geeks? Confían en la buena voluntad, chequean igual, porque ellos pueden grabar la conferencia. Pero le dicen, bueno, ahora vamos a mostrar metraje, les pedimos por favor que no graben, y los pibes no lo hacen. O sea, apagan. Siempre hay algún gil que después lo sube, pero al toque lo baja. O sea, entienden el código. El panel de Marvel empieza con una cuestión bastante simpática, como nos tienen acostumbrados. El año pasado había entrado Robert Downey Jr. vestido de... con el guante de Iron Man. Y acá lo que pasó es que Tom Hiddleston, quien hace de Loki, el malo de Avengers... ingresó totalmente disfrazado y totalmente en personaje a hacer un discurso, a interactuar con la gente, a joder un poco, a que todos vitoreen su nombre. El pibe la estaba pasando bárbaro, no le importaba nada. Va a estar nuevamente, ahí lo vemos, estamos viendo en Vorterix.com el video, el momento en que Loki ingresa al panel H de la Comic Con y todos se vuelven locos, porque es un villano bastante querible. Porque no es un monstruo gigante, es un chavo más. Bueno, no un chavo más, obviamente que tiene superpoderes, pero... Es re loser. Es medio loser, es el hermano. Es el hermano medio bobo de Thor. Pero para mí tiene mucho más onda. Pero mira la gente. No. La rompe y igual, maneja insisto, a la los gente actores como... van dispuestos a hacer el ridículo como ahora, porque una cosa es ver una película y otra es ver al tipo caracterizado ahí a pocos metros. Está bien. Y bueno, no se compara con el ingreso de Robert Downey Jr. el año pasado, que fue magnífico, pero estuvo bastante bien. Presentaron un metraje de Thor, de Dark World, que es la parte 2 de la película de Thor. Pinta ser bastante más oscura. Luego estuvo Capitán America, The Winter Soldier, que tiene nuevo director, tiene nueva ambientación. Es en el presente, ya no en la Segunda Guerra Mundial. A mí la primera de Capitán America no me gustó mucho. Fue de las más flojitas de Marvel. A esta le tenemos fe. Ahí estamos viendo un concept art que es Capitán América contra el Winter Soldier. Y pinta muy bien, pinta que va a haber mucho más conflicto interno del personaje, que decían que le va a costar seguir órdenes, que no va a querer coartar las libertades de todo para los intereses de S.H.I.E.L.D. Para mí el problema de Capitán América es que no tiene villanos. Salvo el Red Skull, no tiene villanos. Y yo diría que el problema de muchos superhéroes cuando tienen que adaptarlos a la pantalla grande es la falta de villanos, porque villanos... Batman y Spider-Man son los que mejores villanos tienen y roban, y tienen muchos y muy conocidos. Pero después cuando querés meter otros, se le complica sobre todo a DC. Marvel la puede pilotear un poco más, tiene un par de villanos que puede sacar de la galera, como ha sido Loki, como va a ser Thanos. Después presentaron a todo el cast entero de Guardians of the Galaxy, esta película que pinta muy bien. Yo no he leído los cómics, es igual de la rama más de ciencia ficción espacial. ¿Linterna Verde son? No. Es como toda una fuerza especial de la galaxia, son los guardianes de la galaxia, pero son todos personajes. A ver, por ejemplo, hay uno de los personajes que se llama Rocket Raccoon, es un mapache que te dispara, digo. Son personajes de otro tipo, también un cast muy grande, pinta muy bien. Y todo esto finaliza el panel de Marvel con... No sé por qué es el gran anuncio, pero todos nos volvimos locos. Simplemente porque supimos supimos el subtítulo de lo que va a ser Avengers 2, que se va a estrenar en 2015, que es Avengers Age of Ultron. Ultron es también un supervillano de la saga Marvel, de la comiquería Marvel. Pero Joss Whedon entró, su director, a decir, bueno, acá la van a tener en el verano estadounidense de 2015, Age of Ultron. Pero no va a ser igual que en los cómics, no, porque hay toda una saga llamada Age of Ultron, el tipo tiene un cierto origen, pero acá va a ser distinto. No se dieron muchos detalles, así que no esperen, no es que van a leer los cómics y va a suceder exactamente lo mismo, va a ser un origen distinto. Pero yo sé que vos sos fanático de otro personaje, yo sé que a vos te gusta bastante DC, Gustavo, y se dejaron... Ya me indigno porque me puedo llegar a poner a discutir como gallo y guasno recién con el señor caca que está atrás tuyo ahí detrás del vidrio que dice que Batman no existe. Dios, yo directamente... ¿Sabes qué? He tenido charlas en el auto, fuera de programas. No te metas en eso. Es un boludo. Hay que reconocerle. Superpoderes. ¿Por qué superhéroe si no tiene superpoderes? Está por salir. Hay que reconocerle que se busca enemigo de fuste, porque Batman no es un cuatro de copa, no es Rocket Raccoon. Es el hombre más picudo del mundo. Los superhéroes son una garompa para nenes. ¿Qué están haciendo hablando de superhéroes? Tienen 40 años. Billy, volvé a casa sin entender nada, primero. Y segundo, Superman se los coge a todos. No. Pero bueno, hablando de Superman, se estrenó hace poco Man of Steel. Se estrenó una nueva película de Superman, dirigida por Zack Snyder, director de Watchmen, director de 300. A algunos les gustó mucho, otros no entendieron demasiado de qué la iba, porque también muestra el costado más extraterrestre de Superman. O sea, te lo mostraron más como Kal-El que como Clark Kent, por así decirlo. Y muchos quizás no lo entendieron. Che, no está la kriptonita, che, no está Lex Luthor. Y fue raro. Entonces... Ni siquiera Superman tiene villanos, salvo Lex Luthor. No, sí. Conocidos, ¿no? Digo que todo el mundo, más allá del fan del cómic, conoce. Totalmente. No es fácil conseguir buenos villanos. Por eso Marvel los explota cuando la pegan con uno. Pero entonces subió el director de esta película y yo no sé, yo lo tomo medio con escepticismo, pero igual me emocionó. Y cita una de las frases de The Dark Knight Returns, de la gran obra de Frank Miller, en la que básicamente Bruce Wayne, Batman, le está diciendo a Superman en la jeta: yo soy el único hombre que te venció, recordá este momento. Y ahí muestran un loguito que dicen Batman y Superman 2015, y nada más. O sea, esperamos para el 2015 un crossover, una fusión, un choque de mundos entre el universo Batman y el universo de Superman, que arrancó con Man of Steel este año. Mira quién está adelante, papi. Nosotros. Bueno, sí, porque va a ser más una secuela de Superman que una nueva película de Batman. Supongo que van a ser rivales, no se sabe mucho. Nos necesitas para salir adelante en tus películas. Dale, gordo, subí al Batimóvil que yo vuelo y te espero. Llegás en media hora, dale. Agarra el tránsito, gordo, dale. A mí la verdad, si bien me entusiasma, me quedan dudas. Yo no entiendo cómo va a entrar o qué tipo de Batman van a utilizar, porque si agarran al del universo de Christopher Nolan, que o el de la trilogía de Batman última que vimos, es un Batman muy realista, que no entra en ese mundo un superhéroe, un extraterrestre que cae del cielo, vuela, tira rayos por los ojos. No sé qué van a hacer, es muy pronto. Aparte, la última se estrenó el año pasado, faltan solo 3 años. Christian Bale no va a estar como Bruce Wayne, como Batman, ella lo dijo. Superman va a ser el mismo, va a ser Henry Cavill nuevamente. Faltan solo 3 años, es una vida, señor. 2 años faltan. Ya lo tenemos. 2 años, no es nada en realidad. En 2015, no lo sé. Ya vas a ver cuando tengas 40, pendejo. A ver, la voy a ir a ver como loco, la voy a ir a ver el estreno, por supuesto. Vamos a estar ahí todos hinchando como locos por ver Batman, Superman. Pero no estoy tan entusiasmado como con Avengers 2, por ejemplo. La verdad es que Marvel tiene mucha más banca, han estado haciendo un mejor laburo desde Iron Man allá por el 2007, ya en 2006, ya ni me acuerdo cuándo salió. Empezaron a hacer un mejor trabajo. A DC no le funciona nada salvo Batman. Realmente Superman le fue bien, pero no fue un éxito tremendo de taquilla. Iron Man 3 fue una de las películas que más recaudó en la historia este año. Y Batman fue de las trilogías más importantes de la última década, pero hicieron Green Lantern, que fue asquerosa, no sacan ninguna otra película. Vamos a ver si hacen la de la Liga de la Justicia en 2017, más o menos. No tienen personajes, señor, salvo Batman y Superman, señor. Tienen para un equipo de papi fútbol, realmente. La Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Superman, Batman, listo. Son esos cinco. La Mujer Maravilla va al arco, selecciona uno y quién entra. Robin, no, no da, muchachos, ya está. Tienen muchos personajes si leen los cómics, obviamente, hay un montón, pero no lo conoce la gente. Si hacen una película de Shazam, nadie sabe de qué carajo estamos hablando. Es un genio Shazam igual, ojo, muchachos, no se equivoquen. Bueno. Que haga una película de Sandman y se dejen de joder. Sí, nos tenemos que ir, Willis. Novedades de la última convención de cómics más importante del mundo, la San Diego Comic Con, este fin de semana. Mañana toca a Sirsa, adelantan temas de su próximo disco en el Luis Alberto Spinetta. Vamos con Sirsa puesta y después nos despedimos. Hey, linda,

En la ciudad, Castañeira, Maceira, Diputados. Movimiento al Socialismo, Las Rojas, Lista 323. 103.1 Vorterix. Vorterix Rock. Apúrense con las campañas que tengo a mi hija esperando al lado de la radio, que le mando un beso, ¿sí? Mi hija cumple dos años, está arriba del triciclo de Pepe y quiere escuchar su hit del verano. No le gustó Turbo, ¿eh? Si tu hija tiene dos años, Turbo le da miedo. Mi hija a los 30 minutos más o menos dijo, me quiero ir. Turbo es el caracol que raja como loco. Yo me quedé con las ganas de ver el final, no sé cómo termina. Mantita. Pero bueno, el que no defrauda nunca es Topa, sí, es su ídolo máximo hasta ahora. Fue a ver la obra nueva y quedó encantada. Sí. Le mandamos un abrazo a Topa, que estuvo con nosotros hace un tiempo. Y a su representante, quiero decirles que en cualquier momento estamos llamando porque quiere ir de nuevo. Así que bueno, le mando un beso a mi hija que cumple dos años, a Violet. Qué grande. Lili, buen regalo, mi viejo, ¿eh? Si no, ni vengas. Hay gaita para chicos. Igual, ojo, aguante Muni, aguante Topa sí, y Muni. Sí, yo la extraño. Topa sin Muni no son nada. Y esa imitadora que está ahora, por favor, retirada. Qué malos son esos dos retirada, que están ahora. Señora. ¿Cómo es que se llaman? Ladrón y ladronzuela, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, pero son horribles. No miro. Gracias, adiós. Se quedan con el grupo de la muerte. Hasta mañana, chicas. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el grupo de la muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.